FM Moreno 90.1. Estación de radio. El 12 de abril del año 1997 fue un día como cualquier otro, como el 26 de junio de 2002, como el tiempo de Fuente Alba, en Neuquén. El 12 de abril de 1997 este país estaba gobernado por el peronismo, por Menem y compañía. Me parece más justo decir por el peronismo y las fuerzas aliadas, adherentes. Los síntomas de la descomposición, que el sueño no iba a ser eterno, aun cuando un tal Domingo Felipe Cavallo había asegurado que la convertibilidad llegó a la Argentina para quedarse 30 o 40 años. Y si lo decía el padre de la criatura, ¿cómo no iban a creerles aquellos que bebían de la misma? El desmantelamiento no era una cuestión de diatribas o discursos, aun cuando los que señalaban con mucha coherencia, con mucha voluntad, desde el aislamiento que genera la hegemonía, que esto iba mal, que colocar el kiosco en el barrio o comprarse un auto para hacer remis, o la plancha, la licuadora, el lavarropa o lo que sea, era demasiado escaso para lo que nos estaban sacando. Se situaban en la escasa columna de detractores de los incomprendidos de siempre, de la izquierda boba, de los trotskistas, de los que jamás van a entender que el peronismo es una fuerza capaz de gobernar y la única capaz de hacerlo de la manera que lo hacen. Entonces, en abril de 1997, un tipo que por ahí vos lo tenés muy presente, en el nombre, Carlos Corach, advirtió sobre un rebrote subversivo y justificó la represión. ¿En dónde? En Neuquén. Neuquén, el mismo lugar donde cayó Carlos Fuente Alba. Aquel Neuquén del año 1997, del eterno Zapac, o el Movimiento Popular Neuquino. El Neuquén de Jorge Sovich. Neuquén. 12 de abril de 1997. Es la fecha en donde Teresa Rodríguez es alcanzada por un impacto. El plomo la mató. ¿Por qué había en Neuquén, en Cutralcó, en Plaza Huíncul? ¿Por qué había movilización o movimientos? ¿Por qué este gobernador Zapac hizo un recorte del salario docente? Dijo, hasta acá llegamos, en la provincia mando yo. Y el gobierno nacional, fortaleciendo, porque en eso siempre fue federal, el peronismo de Menem, envió a gendarmería para contener a los inadaptados o a estos subversivos, porque la frase de Corach, para justificar la represión de gendarmería, primero, fue rebrote subversivo. No se puede admitir. Y luego intervino la policía provincial. ¿De dónde salió la bala? ¿De gendarmería o de la policía? No se sabe. Teresa Rodríguez participaba de esa protesta, iba hacia el corte a buscar a su compañero, a su marido. Y allí quedó inmortalizado el nombre y el apellido. Y se tomó el nombre y el apellido, como se tomó el nombre y el apellido, Víctor Choque, como el de Mariano Ferreira, de Carlos Fuente Alba, son los mártires, esos que nunca debieron morir y sin embargo mueren, y algunos que van a morir, claro, aun cuando caemos siempre en la idea y en la manifestación, en la expresión de ojalá que sea el último. No, no hay un último. Son los primeros. Animarnos a invertir esto que nos dicen y que tiene que ver también con lo hegemónico. Son los últimos. No necesitamos más mártires. El sistema necesita matar. A veces selecciona, como el caso de Darío. En menor medida Maxi, a mi criterio. No seleccionó matar a Teresa. Alguien disparó, golpeó la bala en el piso y en el rebote le pegó a Teresa. Y murió Teresa Rodríguez. En el programa de hoy arrancamos de esta manera, tan solo diciéndote que el 12 de abril de 1997 mataron a Teresa Rodríguez. Porque ayer tuvimos la oportunidad de entrevistar muy brevemente a un diputado nacional que tiene como idea, y es una propuesta que ya presentó en la Cámara Baja, de nombrar al primer pozo que se descubra con la nueva YPF, darle el nombre de Teresa Rodríguez. Y nadie puede invalidar, ¿o sí? O no se puede invalidar, no porque no se quiera recuperar el nombre de Teresa Rodríguez, sino que Teresa murió en un marco represivo en donde policía y gendarmería actuaba. No importa si circunstancialmente estuvo allí, si estuvo tiempo antes, no importa, por lo menos para mí eso no está en lo principal. Teresa murió porque el Estado ejecuta estas prácticas represivas en los momentos que más lo necesita o que menos requiere, sino que impone un criterio de fuerza para que el disciplinamiento no quede en los gerontes de la década del 70 que destruyeron este país. Es una represión democrática con una seguridad democrática. Si lo traigo en el comienzo del programa y digo que fue el 12 de abril de 1997 cuando el menemismo, el peronismo era fuerte, era sólido, y el ministro del Interior, Carlos Corach, dijo esto es un rebrote subversivo, pregunto si en el tiempo en el que vivimos, cuando se votó una modificación del Código Penal que se denomina Ley Antiterrorista, que termina elevando las penas a todos aquellos que desafían el orden establecido, ¿se puede tomar el nombre de Teresa Rodríguez para ponerle al primer pozo que se descubra cuando el marco no es el apropiado? Dicho de otra forma, para que no existan dudas del planteo, la construcción de lo simbólico en los tiempos en los que vivimos no solamente es ilimitado, sino que por momentos impune. En la idea de potenciar la lucha se vacía la misma. Y créame que ayer hicimos una simple pregunta. ¿Por qué no utilizar el nombre? Y permítanme decir esto, utilizar el nombre sobre el primer y principal yacimiento que tiene la Argentina, cambiarle el nombre actual por el de Teresa. No se pensó así. El aparato represivo mata todos los días. La noticia de estas jornadas y lo que ha conmovido al mundo del fútbol, atravesado por la violencia y las muertes, es el asesinato de un jugador de Banfield. Que lo primero que se dijo, porque se pierde de vista, que fue en una fiesta donde entró una banda, es lo primero que se dijo. Luego fue un policía. Descubrieron entonces las autoridades de esta provincia, y ya vuelvo a Neuquén, que hay policías que matan. Entonces, como se trataba de un jugador de fútbol, con todo el porvenir, con el crecimiento, con la potencialidad que hoy da el mercado, había sido un policía, descubrió Casal y Scioli que la policía mata, entonces dijo, esto no es un hecho más, aquí salió a matar. Y los que mataron antes, no para quedarnos en esto, sino para decir, se requiere de un acontecimiento de esta característica para que se diga lo que se denuncia todos los años a través de Correpi. Por ejemplo, el punto es lo represivo. En el 97, cuando ocurre esto, hace memoria, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el país? ¿Qué pasó con la opinión pública? ¿Con las organizaciones sociales? ¿Qué es lo que se decía? Los desestabilizadores, hace un esfuerzo y recordá. Teresa Rodríguez, que andaba por allí, que fue a buscar a su marido, a estar con su marido, fue asesinada. Si se le quiere dar un uso, debería repensarse el mismo. No al azar, ni pensar que Teresa era de Neuquén. Entonces, como se recuperó el petróleo, le pongamos el nombre y el apellido a ese pozo que vamos a descubrir. Cierro diciendo que en la batalla de lo simbólico el gobierno ha hecho mucho y hace mucho. Y es muy valiente, y espero que entiendan lo que estoy diciendo, es muy valiente. Desafía la historia tratando de escribir la propia. ¿O el Eternauta qué fue? ¿Qué es? Teresa Rodríguez, ¿qué será? Bandera de lucha en cada actividad, en cada marcha. El nombre de algunas organizaciones, aquellas que todavía siguen en el campo del piquetero. Tendrá el primer pozo su nombre. Ya en la Cámara Baja, algunos lo vieron con muy buenos ojos en esto de darle a la historia el sentido que el peronismo actual le quiere dar. Lo traía para que no te olvides del 12 de abril del 97, Neuquén. Fue asesinada Teresa Rodríguez. Después vino Fuente Alba, antes Darío y Maxi, y se animan a todo. El MTR. Se animan a todo, porque de eso se trata. Lo que tiene un valor por fuera del espectro tiene que ser absorbido. Lo hicieron desde el comienzo. Por eso hablo de la valentía y la habilidad. Y al mismo tiempo planteo la cobardía de muchos y la incapacidad de otros, que tan solo se quedan en las críticas, sabiendo que pueden hacer algo más de lo poco que ofrecen. No para competir ni para discutir en el vacío, sino para preservar la lucha, que es lo único que nos salvará. Lo único. Esto se llama Recorte Informativo y vamos a estar toda la mañana con ustedes hasta el mediodía acompañándolos aquí en esta radio recuperada. Los únicos, los se van a quemar. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Corte de ruta, la asamblea. Corte de ruta, la asamblea. Que en todos lados se vea el poder de la clase obrera. Corte de ruta y asamblea. Corte de ruta y asamblea. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. Bueno, son las 9 y 24 minutos. Me acompaña y ya va a venir el mate. Porque. ¿Saben por qué vino Walter Festa? Pero dije que esta radio tenía mate. Y tenemos mate. Mate del bueno. No el medio kilo, como dice el gobierno nacional, que no lo encontrás a 9 mangos en ningún lado. Ni a un kilo a 18. Vivimos en este país. Se llama, mirá, Esplendor. Yerba mate Esplendor. Muy buena yerba, le estamos recomendando de aquí, auspiciado por ANSES Moreno. Festa, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día a toda la audiencia. Gracias por invitarme. Aquí estamos. Buenísimo el tema de recién. Las manos de Filippi. Sí, ya lo va a tomar la Cámpora entonces. No. Por favor. No, nosotros damos idea y la verdad nos preocupa cuando esto pasa. ¿Cómo hacer el trabajo de ANSES y del Consejo Deliberante al mismo tiempo? ¿Por qué es en el mismo tiempo, en el mismo sitio? ¿Hay algo que no está haciendo bien? No sé, en principio uno trata de, como lo dije antes de asumir el Consejo, legalmente esto es posible, no hay nada que lo impida. No soy el único jefe de ANSES que es concejal, hay unos cuantos en todo el país. Y por otro lado, intentamos que la función tanto de la concejalía como... ser jefe de ANSES, marcar la diferencia igual a pesar de mi ausencia. Lo bueno de tener es crear equipo de trabajo, y en el Consejo Deliberante tengo un equipo de trabajo que debe ser uno de los que más laburo, ya sabiendo, teniendo en cuenta que soy presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Y en el ANSES también tengo hoy por hoy un coordinador institucional que es el que es la persona que maneja o conduce los digamos, los que pasan en la ANSES todos los días, se llama Fernanda Palermo, que había sido jefa de UDAI en su momento en Moreno, que después, ella es de Moreno, después fue a trabajar a Capital y hoy volvió, no como jefa de UDAI, pero sí como asesora mía, y tengo un equipo, la verdad, que es impresionante. Sé que tenemos errores, sé que a veces nos equivocamos, sé que hay un montón de cosas que hay que corregir, pero también es cierto de que el ANSES sigue avanzando. Vamos a empezar nuevamente con los operativos barriales. Estamos ya haciendo operativos barriales, lo que pasa es que no lo estamos difundiendo. Empezamos con un curso de computación básica. Estamos intentando mejorar la atención al público permanentemente. Es una cuestión que siempre hay que reverlo todos los días. y también hace poquito se licitó ya la compra de un edificio nuevo, que es lo que uno está trabajando, hace un año y pico que vengo con esto, y llegó el día, se licitó, estamos a punto de contratar, o sea, ya de comprar el edificio. En este es caso, una compra ya definitiva de ANSES. Una compra directa, con lo cual, en vez de ser un alquiler y una pérdida, empieza a ser un activo ya del Estado Nacional, que sería la propuesta que tenemos concreta hoy, es la del bingo viejo, con lo cual... Acá Victorica y Mitre. Ya está presentada la... Ya esto fue el 27, el día 27, el mismo día del acto de Cristina, a las 11 de la mañana. Sí, es una apertura de sobre y hasta ahora todo indica que es el bingo. Con lo cual, hemos seguido trabajando fuertemente y me estoy olvidando de un montón de otras cosas más que del día a día de ANSES, pero que bueno, que yo me siento feliz, orgulloso de estar ahí. Es un lugar que me encanta, trabajo permanentemente al lado del pueblo, de la gente común y corriente, la que no está metida por ahí en nada de la política. Se viene este año la entrega de 25.000 computadoras más para todo Moreno, o sea, para todas las escuelas que faltan de la escuela secundaria, para todas. Este año, de acá a diciembre, se va a concretar la entrega. Ya se está trabajando en la instalación del Wi-Fi en las escuelas, con lo cual esto se viene prontamente. Así que bueno, creo que va a ser un año positivo del ANSES. Y el ANSES va a salir a recorrer los barrios nuevamente con una vuelta de roja quizás a lo que estábamos haciendo anteriormente con los operativos. ¿Va a revisar usted todo lo que se hizo para saber qué está mal? Sí, siempre, permanentemente. ¿Y qué es lo que está mal? Yo creo que hoy en el ANSES lo que está quizás molestando a la gente hoy sigue siendo las filas, que por más que haya mucho menos que antes, sigue molestando. Creo que lo que está mal, que eso se va a corregir cuando tengamos el edificio nuevo. Tenemos muy pocos asientos, o sea, de espera, solamente 60, y tenemos casi 100 o 200 afuera. Con lo cual eso se va a corregir cuando tengamos ya el edificio nuevo. El bingo es un lugar muy amplio, con lo cual ahí no tendría que haber nadie haciendo fila en la vereda, y más un día como el de hoy, que llovizna. Uh-huh. Ya tendría que estar todo bajo techo. ¿La mayoría de los trámites tienen que ver con la asignación familiar? Realmente es sorprendente que... a tantos años, y ojalá que esto en algún momento sea una ley, porque hay un riesgo con el decreto. Viene otro y dice, firma un decreto, aunque nadie se suicida en este país, salvo aquellos que son cadáveres políticos ya, pero la mayoría no se suicida. Pero bueno, todos esperamos que en algún momento sea ley. Y lo que uno ve en la calle Alcorta, porque al lado está Acción Social, a veces se puede mezclar visualmente cuando uno pasa por allí, si es de Acción Social o de ANSES. Y al lado PAMI. Miren los tres puntos de ubicación, digamos, estatal: PAMI, ANSES, Acción Social. Y siempre hay gente, pero hay más gente en ANSES. Entonces, la pregunta es concreta: si los que van a hacer el trámite de la asignación porque tuvieron una dificultad, porque son nuevos, porque hay otros trámites para hacer. Los trámites. Ahora el ANSES es todo turnado, o sea, todo para todo trámite es un turno. ¿No? Salvo que vos tengas que hacer una consulta media particular, lo hacen en la misma entrada de ANSES. Hoy sigue habiendo muchísima gente porque tenemos más planillas permanentemente, nos exigen también atender cierta cantidad de gente como un mínimo que tenemos que atender. Uh-huh. Con lo cual es como que estamos no desbordados, pero sí que ayer fue justamente una asamblea de los empleados porque consideraban que de 8 a 2 no se podían levantar ni siquiera para ir al baño porque tenía muchísima gente. Lo estamos resolviendo. Es una cuestión que los trámites son, es para todos, o sea, no es que únicamente para la asignación universal. Hay de todos los trámites del día a día del ANSES, desde la asignación por embarazo, desde las jubilaciones, uh-huh, de cualquier tipo de consulta que hoy el ANSES realiza. Por eso yo creo, insisto, que la única solución es justamente dos cosas. Es un lugar más amplio, más empleados. Y más empleado. Y sí, nosotros, porque si hoy hay empleados que trabajan de las 8 hasta las 2 no pueden ir al baño, evidentemente no. ¿Sí? Y también es cierto de que nosotros, cuando yo asumí, había 40 empleados en el momento más crítico del ANSES, que fue cuando surgió la asignación universal. Y hoy ese número ha subido bastante. Creo que estamos en 65. Un importante incremento del empleado. Si van allá con ese número... No alcanza hoy, digo, pero allá es un lugar más amplio. Más amplio, y cuando pensamos en la compra del bingo, pensábamos también llevar PAMI. Y también pensábamos en llevar desarrollo social, donde hacen las pensiones no contributivas. Porque también PAMI está desbordado. Si ustedes pasan a las 8 de la mañana por PAMI, van a ver una... ¿Desarrollo social en el centro de referencia que viste a sobre España, no? Claro. Sí, el centro de referencia. Eso fue una idea nuestra, en sentido de que, bueno, el vinco es tan grande que podríamos armar un centro de inclusión social. O sea, PAMI... Un polo de inclusión social. Claro. Ponga, mire, estoy dando el nombre. Polo. Ponga polo de... Después, el Partido Obrero está contento. Bueno, mezclamos ahí. No, polo de inclusión social. Está bien, ahí buenísimo. Está. Cuando empezamos con esta idea, esa fue la idea principal. Me decía, comeremos el bingo. Y yo me lo imaginaba con el PAMI por un lado, con una entrada propia. Me lo imaginaba con un centro de pago, únicamente cajeros para los abuelos y la asignación universal, que sería por la calle Vitorica. Vale, perdón, por la calle Mitre, uh-huh. Que se acuerdan que el bingo tenía una entrada por Vitorica, la principal. Tenía dos entradas, y Vitorica y Mitre. Claro, y Mitre. Entonces yo, y como vi en el plano y aparte lo vi, esa parte ideal para armar un centro de pago, para poner 10 cajeros automáticos para que los abuelos no tengan que tener o lo mismo asignación universal, uh-huh. Con lo cual descomprimí los líos que hoy tenemos en el Banco Nación y las largas colas, que es casi, te diría, humillante. Esos accesos a estos derechos que son muy importantes, pero que después se transforman en un trastorno cuando llega el momento del cobro. Era un sufrimiento. Y el negocio de los coleros, y el frío, y un montón de tantas cosas más. Entonces yo lo pensé de esa forma y así lo planteé. PAMI en un lugar, desarrollo social por el otro, el ANSES en este lugar. Un buen lugar para los empleados, para que tengan un comedor. ¿Cuánto sale eso? Está barato en comparación de otras inversiones que se ha hecho. Pero 2,5 millones de dólares. Dos millones y medio de dólares. Sí. Y obviamente que en la cuenta está que el alquiler, digamos, se paga, creo que no sé en cuántos años de alquiler, una cuenta que me hicieron a mí, uh-huh. Para justificarlo. Eso es con dinero de ANSES. Eso es con dinero de ANSES. Es una compra. La compra, sí, definitivamente. Hicimos dos propuestas realmente nosotros. Una fue el bingo y la otra fue el monumental. El monumental era mucho más caro y yo también lo veía quizás medio como más en desuso. En el bingo lo que tenemos de bueno es que no hay que hacer muchas mejoras. Está muy lindo, está sucio nada más. Uh-huh. Y el monumental, bueno, es algo muy amplio y para la ANSES pasa a ser para el Estado argentino un patrimonio y ya está, pasa a ser parte del activo. Con lo cual, y la solución para tanta cosa. Ahora, te comentaba, déjame terminar lo que te estaba diciendo, la primera idea que yo tenía. PAMI, ANSES, desarrollo social, el primer polo de inclusión social del país. Esa era la idea, centro de pago. Y soñar, sigo trabajando en esa idea, pero me parece que se me está complicando. Porque son distintos ministerios, porque trasladar esto a un solo lugar se complica, lo compraría el ANSES, pero también tiene que, bueno, todo un lío que me dicen que como que es imposible. Yo no creo en el imposible, así que vamos a seguir trabajando para poder intentar hablar con... Pero esto se cierra arriba, ¿no? Sí, pero no es tan fácil, desde lo administrativo. Desde lo administrativo. Claro, entonces, vamos a intentar que Mariano Huesta menos dé una mano en esto. Voy a intentar hablar por todos los medios con todos para poder que comprendan esto, hasta si hace falta con la presidenta misma, para que es muy buena idea tener un polo de inclusión social. Sería el primero que hay en el país con un edificio que es podría llegar a ser modelo. Uh-huh. Y estamos hablando de que si en algo se caracterizó este gobierno fue justamente en la inclusión. Y estamos hablando de cuestiones que tienen que ver justamente con eso. Ojalá que se nos dé y que sea un primer polo del país. Ya tomó polo de inclusión. El polo de inclusión social. Bueno, me permite hacer una pausa porque estamos ahí pasados. De ANSES habló esto. Y era importante, primero, que dé la noticia de que se va a comprar un edificio, que se compra con fondos de ANSES, 2,5 millones de dólares. Lo otro es a discutir si es un polo de inclusión social, si efectivamente allí puede convivir lo que es el centro de referencia, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, lo que es ANSES y lo que es PAMI, para concentrar. El lugar es muy grande. Voy a hacer una aclaración en este aspecto. No es que Festa está comprando el bingo. Es el viejo edificio donde funcionaba Bingo Moreno. ¿Está? Acá en Vitorica y Mitre, porque algunos pueden tomar esto. Festa compró el bingo. No sé si tiene tanta plata Festa para comprar el bingo.

sábado 12 de mayo desde las 21 y hasta que las velas no ardan. En El Churqui, Yoli 2637. Moreno Centro. FM Moreno, tu estación de fiesta. Esta es la agenda de Moreno. Esta es la agenda de Agua Fuerte. Recitales, recitales. Para el próximo jueves 10 de mayo a las 22 horas va a estar tocando Bajo Estatus, Mosaicos y La Piedra Fundamental en Bar Bendito, Rondó 48, a media cuadra de la estación de Ituzaingó. El viernes 11 de mayo estarán tocando en General Rodríguez, en Plan B, en Avenida Balbín y Leluar, Caramelo Santo y Desbarrancado. También para el próximo viernes a las 22 horas va a estar tocando Té de Tilo. Esto va a ser en Olivera 1289, esquina de Erescano y Ituzaingó. El sábado 12 y 19 a las 21:30, La Reconquista, Culebrón Suburbano. Esto es en Olivera 1289 y Ituzaingó. Si tenés una fecha para difundir, envíala a aguafuertes@fmmoreno.com.ar. aguafuertes@fmmoreno.com.ar. También para el próximo sábado a las 21 horas en El Churqui va a haber fiesta de FM Moreno. Va a estar tocando Mambo Negro, El Bizcocho y Baba Morilu. Yoli 2637, organiza FM Moreno, bono contribución de 10 pesos. Esto fue la agenda de Moreno. Esto fue la agenda de Agua Fuertes. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Obviamente, y lo vamos a hacer porque tampoco son grandes sumas las que administramos, las sumas que ingresan, que yo no recuerdo ahora cuánto son, pero son 18.000 o 20.000 pesos por mes, es producto de los aportes de todos los afiliados. Y le podemos dar explicaciones, pero también podemos pedir asamblea extraordinaria y dar testimonio. Todavía no hay nada que ocultar. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Bueno, llegue aquí el jefe de ANSES. Es el primero en la línea sucesoria de Mariano Hues. Y de ANSES es mucho lo que sabe, porque además creo que el cargo que llega a tener primero en la lista es aparte de su militancia. Yo a Festa en algún momento lo he dicho y vale la pena recordarlo. Su inicio no fue precisamente en el peronismo y aceptó, porque tiene que ver con la historia. La historia de Festa fue con el acefismo y comienza así. Después rompe con don Julio Acef y se suma al peronismo y arranca. Esto para algunos que dicen, ¿por qué no se le pregunta a los funcionarios cuando van? Bueno, son pocos los que vienen, aquí está Festa. No solamente se lo pregunto, sino que se lo digo una vez más. La preocupación que se nos instaló a nosotros aquí, por lo menos en términos periodísticos, era una intención del Ejecutivo, que se frenó en el Consejo Deliberante, que se iba a tratar hoy la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es algo más que la sumatoria de papeles. Es saber cómo un intendente gastó cada peso de los millones que tuvo que administrar durante un ejercicio fiscal. Ni siquiera Festa lo podría hacer en ANSES. No se hace de un día para otro explicarle a la autoridad superior, mire, gasté esta plata de esta forma. Porque no es un kiosco, no es un almacén. Si se hacía hoy, era un almacén. Entonces le quería preguntar a Festa, ¿cómo hicieron de que no fuera un almacén? ¿Ustedes querían hoy? Sí, en principio... Buenísima la pregunta. En principio hubo una intención porque interpretábamos que ya estaba los tiempos para poder tratarlo hoy, el expediente. Y que en realidad también consideramos que es algo muy importante que tiene que ver justamente con los gastos realizados durante el año 2011. Tanto de todo lo que es el presupuesto municipal, tanto del municipio obviamente y también del HCD. Y teníamos una mirada como que se podía tratar. Ahí estamos trabajando lunes, jueves y viernes en la parlamentaria de 9 a 2 de la tarde, donde también no van todos los concejales tampoco, o sea, están todos invitados, pero todos no van. Son muy pocos los que van. Van pocos del oficialismo, Festa. Van pocos de todos lados. Y bueno. Van más de la oposición porque los he visto. Sí, capaz que... No tengo cámaras ahí, le digo, capaz pero... Capaz que justo fuiste el momento que... No, de verdad, ahí un poco de cada cosa. Pero sí es cierto de que en el momento pensamos que se podía tratar. Y en una reunión de comisión lo charlamos, lo debatimos. Yo también quiero aclarar que encuentro en la comisión que presido esto, buena predisposición de todos los sectores, ¿no? Digo, tanto del interbloque también como del ProBoom. Buena predisposición, hay diálogo, hay comunicación. Yo veo sinceramente que se puede trabajar bien, con lo cual buscamos el consenso permanentemente. Y en esto, como siempre lo hay, dos puntos de vista: los que decían vamos para el 9, se puede, y los que decían no. ¿Y quiénes de ustedes dijeron que no? Nosotros intentábamos. ¿Ustedes querían el 9? Nosotros intentamos que sea el 9. Después, cuando vimos que decía, no se trató únicamente de imponer las manos en la comisión y de decidir que sea el 9. Cuando vimos, charlando con el presidente del bloque, de que verdaderamente esto era... No era, que no puede ser un almacén. No era conveniente. Y que también ni siquiera le daba tiempo a la oposición a armar el dictamen de minoría. Y que también hablando con Martín Rizablaga, con Carlos López, con Mari Melamed, nos dábamos cuenta también de que quizás estábamos... podríamos llegar a ganar una votación el día de hoy, pero en realidad lo que estábamos fisurando es esa convivencia que hoy tenemos hoy en el Consejo Deliberante. Sabemos bien que ellos son la oposición y obviamente los van a tener una mirada totalmente distinta a la nuestra, que vamos a tener que defender el proyecto, pero que en realidad consideramos esto y bueno, y obviamente que lo charlamos en grupo de vuelta nuevamente en el bloque nuestro y decidimos acompañar esto. Sí. A mí me parece, Festa, que la cuestión no es si el número da o no da. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto es el dinero que gastó Arregui durante el año 2011? En el aire. Le doy 10 segundos para que me conteste la pregunta. No quiero que son 450 millones de pesos. Entonces. Y podemos estar, yo le puedo decir 455 con... Sí. Desde eso, ¿qué es lo primero? Porque decir 455... no es lo mismo que decir 330 que fue el presupuesto. El presupuesto original, es decir, hubo un incremento. ¿En dónde se ejecutó ese incremento? ¿Se respetaron las pautas, las metas? Eso es respetar no lo que nosotros decimos acá en la radio, sino lo que se establece institucionalmente. Sí. Cuando se habla de un recomienzo, un relanzamiento, estos son los momentos. Es decir, el nuevo concejal le puede preguntar al intendente Hues, que conoce esto y mucho, qué es lo que se busca, cómo se defiende. Para el 9 no... Usted me lo dijo, algunos van, otros no van. Entonces, ¿qué dicen? ¿Se aprobó bien? ¿Se gastó bien? ¿Qué es lo que se hizo en muchísimas oportunidades, muchos años? Le quiero aclarar. No se puede repetir lo mismo si se dice que es nuevo esto. La verdad que no. La idea fue, obviamente, que escuchar ya no más al bloque nuestro, sino escuchar a todos los bloques. Y al ver que... verdaderamente faltaba tiempo, por eso dimos un paso hacia atrás y dijimos, bueno, es preferible recular. Además no tienen la cantidad de manos para hacerlo solo. No, podíamos haberlo hecho quizás con algunos acuerdos, pero estamos hablando justamente del marracho que sería votar esto y levantar la mano y nada más. Cuando vimos que faltaba tiempo, que nos solicitaban que la visita de Marcelo Martinelli, que lo vamos a realizar, y bueno, escuchamos la oposición y empezamos a... Creo que eso es lo que hay que valorar, que no se trató de ganar un partido, ganar perder un partido, o vemos quién la tiene, como se dice por ahí, quién la tiene más larga. Sí. Lo que estamos intentando justamente es consensuar con la oposición y salvar esta relación que estamos teniendo. La fecha del 9 salió de Mariano Hues, no salió de ustedes. La fecha del 9 es una propuesta del Ejecutivo, como viendo, mira, si se puede. Nosotros intentamos, vimos, charlamos con algunos, nos dijeron, sí, podemos intentarlo, bueno. Pero obviamente que cuando vimos lo otro también, nos quedó una sensación amarga, de decir, estamos resintiendo esta relación, tienen razón, no llegan con el dictamen. Vos también ten en cuenta que yo soy nuevito también en esto y la verdad, claro, que nunca hice un dictamen. No, el dictamen lo hacen en Asconapé 51. Se lo mandan de allá, ¿no? Pero para si eso, es tiempo de sinceramente que decís, se lo mandan de allá. Ese es, en todo caso, el dictamen del oficialismo. Del oficialismo, claro. Para el dictamen de del y no puede de salir la oposición allá. Sale de los concejales de la oposición. Y eso no sabía yo que tardaba tanto tiempo tampoco para hacerlo. Claro, entonces, muy bien, Festa está sincerando, está diciendo que el dictamen del oficialismo en el Consejo Deliberante lo hace Martinelli o Gradín. No hacemos entre todos. Ustedes no hacen eso, por favor. No digo que no sean capaces, pero eso lo mandan del otro lado. Lo mandan del otro lado. Nos ayudan, porque vos, ya te digo, no. Para mí todo esto es muy nuevo, el hecho de ser concejal y ser presidente de la Comisión Nacional de Presupuestos. La verdad que me metí en la peor comisión, mejor dicho, en la que más se labura. ¿No pensó en renunciar? ¿Pedir una licencia en la banca? Sí, la pensé. Y además, ¿o la sigue pensando? La sigo pensando, sí. ¿Por ahí se preserva? ¿Qué sé yo? La verdad que mucho... La función del concejal yo todavía no le encuentro la vuelta. Me parece todo que es un tire y afloje permanentemente sobre la rosca política de todos los días. ¿Para qué? ¿Para qué el tire y afloje y para qué la rosca? Para nada. Para mí, para nada. Yo no le veo sentido. El mismo tiempo que yo estoy ahí adentro, yo sé que puedo hacer muchas más cosas como jefe de ANSES, pero muchísimas más cosas. Quizá porque conozco el otro mundo... La verdad que me gusta más lo otro. Estoy en esto y estoy tratando de hacer el mejor papel posible. No soy del que agarra el micrófono dentro del recinto, pero soy el que está permanentemente en esta comisión que tratamos es de clave que... la comisión de ciencia, por supuesto. Tratamos de que sea propuesta consensuada, tratamos de que se trabaje. Si vos entras a mi oficina vas a ver todo un equipo trabajando con los expedientes permanentemente. Estamos intentando... que las condonaciones de deuda a partir de ahora tengan una vuelta de rosca también muy importante. Yo estuve analizándolo y creo que no es porque un expediente porque sí, es una cuestión que quedó lo más muy seriamente, que tiene que haber de parte de capacidad contributiva en la oficina de la municipalidad, también por ahí exigir o tener más parámetros más claros. Por ahora no estamos condonando hasta que esto no lo haga, o hasta que no lo hagamos entre todos. Uh-huh. Y le busquemos los mecanismos suficientes para que no nos equivoquemos y no hayan errores como por ahí yo me he enterado que ha pasado. Claro. Entonces, toda esta cosa la estamos haciendo. Ahora, lo que sí también construimos una relación hasta ahora muy importante. Yo no sé con la oposición, No sé si esto año pasado, evidentemente no pasó, que fue un año electoral. Ojalá que el año que viene tampoco pase, que también va a ser un año electoral. Pero este es un año verdaderamente donde todos queremos convivir en el consenso. Nos quedan 5 minutos para ir a tanda y usted seguramente tiene que seguir con sus actividades, nosotros con el programa. Viene una propuesta, o ya tiene la propuesta, por lo menos alquilar otro lugar que no sea el actual del Consejo Deliberante. Estoy hablando de la calle Victorica. Sí, a 2 cuadras y media, 3 cuadras de Güemes. No vamos a hacer el chivo. Allí funcionaba una feria, pero fue una clínica. ¿Ese es el proyecto que usted presentó? ¿Ya está presentado en el Consejo Deliberante para que se traslade de acá allá por una cuestión de costos? Todo esto es en forma informal. Lo que sí te puedo aclarar, y esto, digamos, en este caso tenés la primicia como medio de comunicación local, que hay una idea concreta que surgió también... nuestra. Ese edificio en un momento me lo presentaron a mí como propuesta de compra para el ANSES. La verdad que es lindo, amplio, grande, cómodo y mucho más barato de lo que hoy estamos alquilando. Con lo cual, sí, tenemos una idea concreta, que justamente a las 11 de la mañana tenemos una visita con el intendente y con Damián Contreras, que es el presidente del consejo. Vamos a ir los tres a hablar ya con... ¿Hoy? Hoy, sí, ahora, a las 11 de la mañana. 11 de la mañana. Sí, vamos a estar ahí. Esto es primicia, ¿eh? Recorriendo el lugar y vamos a ver si verdaderamente reúnen los requisitos para que el consejo realmente esté ahí. Y por lo que uno ve en la y es muy grande para el Consejo también, con lo cual podríamos hasta inclusive tener el Consejo Deliberante en la planta baja y en la planta alta algunas oficinas de municipio que hoy estamos alquilando en el Centro Moreno, con lo cual hasta esto sería un ahorro mucho más grande que lo que del que el gasto que hoy estamos teniendo, ¿no? Bien, ahí Ana, un oyente preguntaba, más que una pregunta, es una sensación que existe sobre la bancarización compulsiva que afecta a los jubilados. Esto es así. Sí, es todo compulsivo. Pero bueno, le traslado la inquietud y el concepto de una oyente que yo se comunicó al 466-6559. Quiero que sepa, Ana, que yo también veo esto y sufro, como sufro las colas de ANSES, también sufro las colas a la madrugada del Banco Nación. Y también es cierto de que no se puede, para mí no existe. Es cuestión de moverse y que alguien entienda con sensibilidad social de que tiene que es más cajero automático en Moreno. Por eso la idea nuestra es que desde el ANSES exista el centro de pago, el centro de pago de atención. Con eso podríamos trabajar muy fuertemente. ¿Cuál es la respuesta burocrática o de un empleado público que quizás no tiene ganas de transformar? Es que los cajeros salen plata, que los bancos no quieren invertir en estos cajeros automáticos porque tiene un costo no sé de cuánta plata, pero yo digo, acá tiene que actuar el Estado. En este caso son muchísimos las personas que van a cobrar, muchísimo el sufrimiento, y sería como el círculo, terminar con el círculo perfecto de lo que vendría a ser la inclusión. La inclusión no es solamente dar el derecho, sino también dar la posibilidad de a que el jubilado o el beneficiario de la Asignación Universal o de cualquier plan que sea tenga un acceso directo a esa plata, que como dijiste vos, no es mucha. No, claro. Pero que en definitiva no sea un sufrimiento como hoy lo es, de una noche entera esperando para poder cobrar algo muy poco, ¿no? Estás escuchando a Walter Festa, que es el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, es el primer de la línea sucesoria UES, además jefe de ANSES, y es un... ya no es joven, tiene 40 años, pero para lo que es la clase dirigente, forma parte de la cámpora. Entonces, cuando hablo de línea sucesoria, no es que lo hago adrede, sino lo hago claramente para manifestar que es el primero y es el que está corriendo con ventaja pensando en la construcción del poder que se piensa hoy. No crean ustedes que esto es el año que viene o el próximo, no, se piensa hoy. Si hay algo preparado en la Argentina, yo siempre lo aclaro, es la construcción de poder. No es que esperan el 2015. Bueno, aquí hay un candidato en el 2015, está sentado acá. No lo digo hoy, lo dije hace bastante tiempo. A mí me llamó la atención no haber escuchado una sola crítica suya por la visita que hizo Scioli a la escuela, a la 23, con la visita también de Mariano Hues, y cómo se le pegó a la gente. La verdad que yo dije en este programa que son unos hijos de puta, porque además de pegarle, las expresiones que se virtieron allí sobre la calificación hacia personas que usted conoce, hablan de la categoría que tienen, tanto Scioli como Hues. Porque las imágenes son las imágenes, los testimonios son los testimonios. Algunos dicen, no les pegó tanto. La verdad que son más hijos de puta aquellos que piensan así que los propios dirigentes y la patota de estos dirigentes que salieron a toda velocidad de un lugar que sí tuvo trabajo, porque yo estuve con ustedes ese sábado, hablé con la directora de la escuela, se estaba focalizando allí la tarea en la 23, después vino y bajaron las autoridades y hicieron un circo. Bueno, quiero escuchar su opinión sobre eso, porque no la escuché en ningún lado. Porque no hablé por ningún medio. Bueno, acá tiene la oportunidad. Que no le por ningún medio. Mirá, estamos muy cerca de lo que vos opinás, de lo que yo opino. ¿Entendés? No, pero dígalo usted, esto es lo que dije yo, que para mí lo que pasó es... No fue una noticia. Para mí esa visita fue totalmente contraproducente y fue una puesta en escena, una vergüenza. O sea, yo en ese barrio estuve trabajando y elegí ese barrio porque fue uno de los más afectados y estuve trabajando el primer día. De la primera hora de la tormenta, ¿no? El temporal. Pero fue una puesta en escena, yo noté eso. Y en realidad, yo digo, en este caso lo corra a Mariano Hues, sí, como intendente, porque esto fue de provincia. Y fue la solución de ya. Un armado para dos horas, que son las dos horas que pasa el gobernador. Claro. Donde verdaderamente se saca una foto, habla por los medios, ni siquiera habla a la gente. Y bancate la que se venga, entonces, ¿entendés? Y sin tener en cuenta el sufrimiento de mucha gente que perdió todo. Yo con los vecinos de Cortes Cadena hablo casi todos los días y todavía psicológicamente tienen un problema muy muy grosso, digamos. Uh-huh. Porque perdieron todo. Me contaba un vecino, 10 años de vida para construir lo poco que tuve y lo perdí todo en un segundo. Y me mostraba la foto de cómo estaba su casa cuando recién empezó hace 10 años y cómo estaba hoy. Igual, con un ladrillo, con dos ladrillos. Ese juez no, no podía decir que no, tenía que ir. Y, viste, era el intendente, te queda el gobernador. Uh-huh. Y encima todo lo que pasó. El intendente le puede decir, no es una zona apta para ir. Yo, no es el lugar. Mira, si él quería venir, que venga. El tema es que no con semejante circo. ¿Por qué no estuvo usted? Yo estaba justo en la reunión de Hacienda y Presupuesto del Consejo. Pero puede dejar esa reunión ante la visita de Scioli. Yo te explico por qué no. Porque justo ese día se elegía la nueva autoridad de la comisión. Uh-huh. O era propuesta de la oposición, sí, o sí. Era la propuesta del oficialismo. Y yo era la propuesta del oficialismo. Si no estaba en ese momento, uh-huh, probablemente iba a afectar al bloque mío. Si no, o mejor que no estuviese, porque si los vecinos decían vengan a caminar, usted por ahí caminaba y Scioli se iba. No, y Wes tampoco caminaba. Pero no, caminó Wes. Caminó un día con usted. Wes caminó, sí. Y nosotros estuvimos todo el tiempo y todavía seguimos trabajando ahí. El sábado vamos a seguir laburando con algunas casas. Usted sabe que en términos más vulgares, hubo operaciones internas todo el tiempo después del temporal. Esto sí. No. No. Operación interna. Aquellos que decían Fest anda por acá pero no trabaja. Del propio gobierno, ¿eh? Esto pasó. Si usted, sí, usted no quiere hablar, no hable. Ah, bueno, yo lo que digo es, yo estoy tranquilo con mi conciencia, sé que hemos ayudado a muchísima gente, y sé que he estado el primer día, la gente lo reconoce, yo siento ese afecto y ese reconocimiento de la gente. No nos sacamos muchas fotos, no hemos subido fotos y hemos trabajado mucho más. No, para mí no tenían que andar con las remeras. No, lo de la remera nosotros es una cuestión de militancia. Sí, pero... Y estábamos con eso ahí, digamos, intentando. No es para hacer propaganda, a eso le quiero decir. Sí, está bien, yo lo pensé eso también en su momento, pero también sentíamos que por qué ocultar lo que somos y hagámoslo así de esta forma. Uh-huh. Y trabajamos, ya te digo, del primer día. Y con lo simple, no con la herramienta del Estado, con lo simple, ayudando a entrar en la arena, ayudando a levantar una pared, ayudando a cortar la rama, ayudando, bueno, eso la gente, si yo hoy camino a Corte Jaena, lo reconoce, y estoy así, y si hoy camino a Corte Jaena o Barrio Gaona, van a decir algunos, sí, acá no estuviste, bueno, hay que hacer, decime qué hay que hacer y vamos a ayudar, pero hemos dado todo, hemos pasado las Pascuas ahí, hemos trabajado desde el día jueves, después de la tormenta, todo el día y 10 días más, y con un grupo, que es un grupo de militantes, que no son ni empleados municipales alguno ni nada, uh-huh, son compañeros. A las mujeres fueron golpeadas, la última pregunta. A un pibe también lo golpearon. ¿Usted hizo la denuncia ante alguien? Porque usted es referente del lugar, usted trabajó en el lugar. No hice la denuncia. Yo me entero por ustedes lo que había pasado. Y después nunca pude ver bien claro cómo qué fue lo que pasó. Escuché siempre versiones. Ni tampoco pude contactarme con la persona esta que, uh-huh, que tuvo el problema. Yo sé que hubo otros movimientos que se han adherido a esto. Pero yo la verdad que ni siquiera vi lo que pasó ni nada. Sé de que fue un lío bárbaro y sé que la visita fue irritante. Y que también reconozco que como dijiste vos, para mí fue una puesta en escena para un momento de una foto y una cosa. No, quizás lo que estoy diciendo pese más adelante, pero en realidad nunca me gustó el Soluciones Ya, porque en definitiva lo que ellos hicieron es bajar con el Soluciones Ya. Que, vaya nombre, Soluciones Ya. Y lo vi en diferentes distritos y es eso justamente. Bajan alguna estructura que solamente para las 4 o 5 horas que viene un gobernador y se va. Cuando por ahí en este momento no era el tiempo para poder hacerlo. Muy bien. Festa, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, buen día. Nos pasamos un poco, pero bueno, la visita valía la pena. Hay definiciones políticas que van a traer repercusiones, lo que se intenta siempre. Ya venimos. La última lesión hubo una suerte de grupo por parte de los legisladores señalando que hay una amenaza y extorsión a los trabajadores municipales por parte de su persona. ¿Cómo le responde a esa? La denuncia, si tiene ninguna, que la lleven a la justicia. Lo único que yo dije fue que no voy a aceptar ni un solo pase en comisión al Consejo que tiene cientos de personas que no trabajan. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información.

de la creación de esta dirección, y esto nos decía en el día de ayer. Hace dos meses que estamos a cargo acá de la, que estoy a cargo de la dirección, con un equipo que estamos trabajando y preparando toda una diagramación para poder empezar a trabajar, no así en la Semana de la Mujer. Ya hemos tenido reuniones con distintos grupos de mujeres en los barrios y bueno, programando lo que va a ser un espacio netamente preocupada por las cosas que pasan hacia las mujeres. Concretamente, ¿con qué problemáticas se encontró y se está trabajando? Bueno, estamos trabajando con todas, no así vamos a atender, no atender, sino vamos debido a que dentro del espacio municipal hay distintos lugares donde ya se venían atendiendo antes de la creación de esta dirección los temas de violencia y salud. Esto es crear un espacio para que netamente se concentre y después las distintas áreas de la municipalidad que están tratando y venían tratando esto, vayamos derivando. Bueno, nuestra idea es difundir y llegar a todas las mujeres de todo el territorio, yendo a las distintas reuniones que estamos programando. También le consultábamos porque en el día de ayer el eje era trabajar la violencia machista bajo la figura de femicidio. Recordemos que esta figura entra al Código Penal luego de una discusión en el Congreso y tiene media sanción. Sobre la violencia sexista habló Norma López y dijo lo siguiente. No, seguro. Estamos preparando. Vos sabés que hoy en el espacio municipal donde se está tratando todo el tema de violencia y salud mental, y estamos coordinando la forma en que vamos a trabajar mutuamente para que nosotros desde acá vayamos derivando los casos que se nos presenten. Esto no quiere decir que ya tuvimos algunos casos y que bueno, que fuimos derivando y fuimos acompañando, no muchos, pero fuimos acompañando esta gestión. ¿Qué sucede? Porque yo la escuchaba, usted me decía salud mental, pero ¿no tendría que actuar también la Comisaría de la Mujer? No, por supuesto, la Comisaría de la Mujer también, bueno, no bien, pero la Comisaría de la Mujer, con el cual justamente mañana tenemos una nueva reunión con Mariana Tolosa para ya tener todo ya diagramado para la presentación de toda nuestra programación de todo este trabajo que vamos a hacer durante el año. Desde esta dirección de la mujer, ¿se va a trabajar la figura de femicidio, algo que ya se trabajó, por ejemplo, en el Congreso semanas atrás? No, todavía no lo empezamos a tratar eso, pero sí nos preocupa, digo, y es muy grande la preocupación de todo lo que está sucediendo últimamente, ¿viste? Pero sí, lo vamos a tener en cuenta porque es un caso, ya eso es grave, ¿entendés? Se lo pregunto, Norma López, porque una cosa es decir crímenes pasionales y otra cosa es darle una entidad, ¿no?, al femicidio, que es violencia de género. No, por supuesto, estamos abocados a eso. Ya vas a tener noticia, te digo yo, en 20 días, si me volvés a llamar, ya te voy a dar toda la realidad de todo el trabajo nuestro y hasta dónde vamos a llegar. Y donde ya vamos a empezar a hacer las reuniones, donde vamos a trabajar. Y voy a citar a todas aquellas instituciones que están trabajando con el tema mujer, que son muchas en Moreno, y bueno, eso es bueno, para que nos juntemos todas y trabajemos un trabajo en conjunto, porque me parece que las mujeres somos todas, no tenemos diferencias. En esta entrevista, realizada tras un trabajo arduo de nuestra productora de perfiles en el día de ayer, Florencia González, donde pudimos lograr la palabra de Norma López, le preguntamos sobre las críticas que hay hacia la creación de esta dirección de la mujer. Por un lado, las organizaciones de género que se hicieron sentir en la jornada del 8 de marzo, día que se creaba esta dirección, pero también por parte de Adriana Palacio, la concejal del Interbloque, integrante también de la agrupación Juana Zurduy, que ya cumplió un año el mismo día que asumía Norma López, y que en algún momento dijo que sería importante la dirección de la mujer si se articula con todos los sectores, sin importar tinte partidario, ideológico y social. Además, dijo que no existe articulación entre el gobierno y las organizaciones de base que trabajan la problemática de género. Incluso adelantó que si la dirección de la mujer es como la quintita del PROBI, no pueden esperarse cambios. Sobre este tema le consultamos a Norma López y dijo lo siguiente.

sobre figuras emblemáticas de la lucha popular, absorbiendo esa historia y haciéndola propia. Arispe, diputado nacional, decía esto. La cuestión de aparecer en sociedad habiendo sido, para algunos familiares quizás haya sido difícil que Teresa haya caído en la bala en medio de una represión. La cuestión es que Teresa había estado movilizándose o participando, o alguna versión dice que acompañando, pasando por ahí, pero Teresa Rodríguez es parte de un crimen que todavía no fue resuelto, y bueno, nosotros queremos ponernos el nombre del pozo, del primer pozo de extracción, que es el primer pozo activo que haya sido investigado por, explorado por la petrolera, y que, bueno, a partir de ello sea un pozo exitoso. Y entonces, bueno, como es una forma de reparar históricamente, aunque sea nominalmente, el daño causado por el vaciamiento de la empresa y por las privatizaciones. Así que, bueno, lo que quisimos hacer, yo lo firmé y bueno, lo presenté, y acompañaron el proyecto desde Agustín Rossi, Martín Sabatella, Diana Conti, Edgardo De Petri, Leonardo Rosso, bueno, muchos diputados, en ese momento 20 y pico de diputados firmantes, y bueno, creemos que va a ser así, que vamos a tener un pozo con su nombre. Así como hoy le dimos una idea a Festa para que ese lugar se convierta en un, como dije, polo social, polo de inclusión social. El viejo edificio del Bingo Moreno, si allí funciona ANSES, PAMI y lo que es el centro de referencia, es una idea que expresó hoy Festa. Ayer le dimos una idea a Gastón Arispe. Antes que sea el primer pozo a descubrir, que lleva el nombre de acuerdo a este proyecto de Teresa Rodríguez, ¿por qué no se le pone al actual yacimiento Vaca Muerta el nombre Teresa Rodríguez? Y lo pensó Arispe, escucha. El primer nuevo pozo a partir de esta nueva empresa, esta nueva sociedad anónima con mayoría de capital accionario por parte del Estado. Se va a ver un proceso de exploración. Hay pozos que... El primer pozo de extracción nuevo, esto es a partir de la exploración o a partir de que la empresa haya, habiendo explorado pero no inaugurado el pozo, inaugure un pozo en esta nueva conducción, ¿no? ¿Podría haber sido, no sé si lo pensó, Vaca Muerta, cambiar el nombre y poner el Teresa Rodríguez? Mira, podría haber sido, cómo no, me resulta, sí, habría que elaborar algo, porque ha habido también muchos hitos en las luchas de los movimientos sociales, de los desocupados, de los pueblos petroleros, así que podríamos pensar algo con eso, ¿sí? Sí, más que pozo es un yacimiento. Es un yacimiento, correcto. Es un yacimiento muy, muy extenso en la cuenca neuquina, así la es. Cuenca neuquina mendocina, y que se supone que es, además de que en este momento hay extracción de petróleo convencional, es una de las más importantes. Ahí también hay en esta cuenca el shale, que es el petróleo y gas de roca, que bueno, es este que hay que extraer con mucha tecnología. En este momento están hablando, es parte del debate que se dio en el Congreso, uno de los tantos debates, es con qué tecnología, con qué impacto ambiental vamos a absorber para extraer ese pozo, petróleo de los pozos de esa cuenca, que es una, según dicen los norteamericanos, porque nosotros todavía no tenemos la soberanía informativa, la soberanía en la exploración, según dicen los norteamericanos, han certificado ellos en la tercera reserva mundial de esta naturaleza, lo que haría que Argentina sea uno de los principales países petrolero, quizá exportador de petróleo también, además de abastecimiento interno. Implica mucha tecnología y mucho dinero. Esto lo descubrió Repsol y está bien que se lo saquemos a Repsol. Está muy bien. El punto es saber qué significa el shales, gas, porque ese es el nombre.

sábado 12 de mayo desde las 21 y hasta que las velas no ardan. En El Churqui, Yoli 2637. Moreno Centro. FM Moreno, tu estación de fiesta. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Este país siempre va a ofrecer ventajas empresariales a quienes tienen el dinero. Y allí hay un concepto muy interesante que es la preservación del capital. El trabajador es secundario. El trabajador tiene que acompañar. Debe aceptar lo que las denominadas burocracias sindicales figuran y hacen establecer en los convenios colectivos, cuando se abren paritarias, etcétera, etcétera. Lo que es notable es que los vaciamientos se siguen produciendo aún en un país que en materia automotor o automotriz tiene un vínculo muy sólido con Brasil. Cuando digo sólido es de crecimiento. Esto no redunda necesariamente en altos salarios para los laburantes, pero sí en las ventajas competitivas que pueden tener quienes administran las fábricas. Meca Castelar es un caso extraordinario porque hay una toma de la planta y porque el vaciamiento se ha dado en el juego y desmanejo que tienen los empresarios al momento de visualizar cuál es el mejor nicho para invertir. Cuando digo invertir es en dónde sacan la mayor capacidad de ganancias y utilidades. A propósito de lo que se ha dicho de Repsol, con esta palabrita utilidades, ganancias. Ganancias sin riesgo. Bueno, Meca es esto. Fíjate el nombre, es con doble C, si no tendríamos que decir la Meca. La Meca del vaciamiento sería. Pero están aquí los compañeros en Recorte Informativo. ¿Tu nombre? Esteban Quiroga. ¿El tuyo? Bueno, les preguntaba recién, y se lo hago de nuevo al aire, ¿hoy no tiene dueño Meca? No, hoy por hoy no tiene dueño. Correcto. ¿Quién era el dueño de Meca? Acércate, así sale bien clara tu voz. ¿Quién era el dueño de Meca? Los dueños de Meca antes eran un grupo empresario encabezado por Horacio Berteg y Aldo Piñanelli. ¿Aldo Piñanelli tiene algo que ver con el Aldo Piñanelli? El ex presidente del Banco Central, del gobierno de Duhalde, que hoy anda dando discursos de economía por todos lados. Sí, es un asesor. Dando cátedra. Consultor. Y bueno, ellos estuvieron durante aproximadamente 4 o 5 años en la empresa y llevándose toda la plata. Compraron con el propósito de invertir, de salir a más adelante, de tecnología. Uh-huh. Y bueno, en vez de hacer eso, hicieron todo lo contrario. Correcto. ¿Meca qué es? ¿Un autopartista? Autopartista. ¿Y trabajaba para quién? Es decir, ¿quién contrataba a Meca? Estamos hablando de autopartes. ¿Qué firma? Las terminales más importantes que tenemos, Fiat, General Motors, Volkswagen en un tiempo. International. Todas esas marcas eran las que nos compraban. Es importante esto para reseñar que Fiat, General Motors, International son empresas que van creciendo. Uh-huh. Por lo tanto, acá no podemos decir que se cortó esa cadena en donde Fiat le pide a Meca las autopartes y Meca no puede responder. En todo caso, sí respondió. Bueno, ¿y qué explica entonces el vaciamiento? Porque hoy ustedes están tomando la planta, ¿verdad? Exacto. ¿Qué explica el vaciamiento? ¿Qué es lo que ustedes pudieron indagar en este tiempo? ¿Hace cuánto que viene esta lucha? ¿Dos meses? Hace dos meses. Sí. ¿Qué indagaron estos dos meses? Mira, la lucha viene hace ya varios años, ¿no? Porque, o sea, tiene un proceso. Uh-huh. Esto comenzó hace más o menos 3-4 años cuando la empresa presenta un procedimiento preventivo de crisis que, bueno, entre idas y venidas en el Ministerio de Trabajo, nosotros lo hicimos caer ese procedimiento preventivo de crisis. Y bueno, y se salió un subsidio del gobierno que es el llamado REPRO. Ahí hay una cláusula donde dice durante todo ese tiempo que cobran el REPRO no hay ningún despido. Es para preservar los puestos de trabajo, más que nada. Uh-huh. Y es un contrato por meses, yo qué sé, era más o menos por 6-7 meses. Dado el cuando termina ese contrato, que eran 600 pesos por cada trabajador, y en su momento éramos 600, éramos 100 más o menos, eso es por mes. Cuando termina ese contrato, pasaron 2-3 días y despiden a 10 compañeros. Entonces nosotros lo que decíamos era que el gobierno subsidió los despidos de los compañeros. Claro. Porque no utilizaron eso para invertir, para crecer. Y bueno, ahí empezó ya el proceso este. Después la empresa empezó a caer, empezaron a faltar cosas, económicamente digo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, llegó un momento que la empresa ya decidió la venta o si no, se iba a la quiebra. En ese momento aparece este tipo monstruo, Taranto. Norberto Taranto. Norberto Taranto. Y decide hacerse cargo de la empresa. Y cuando toma la empresa, según lo que dicen, es que había por 2-3 meses. Y en ese momento había una opción de compra por Taranto. Y bueno, en esos 2 meses hizo desastre. Nosotros, para acceder a que Taranto agarre nuestra empresa, tuvimos que bajarnos un 30% del sueldo. ¿Ustedes aceptan eso? Entre una de las condiciones era esa, digamos, de otro modo, si no hubiera habido muchos despidos, uh-huh, de la parte más joven, sobre todo de la fábrica. Correcto, entonces accedimos a la baja. Fue como una extorsión, porque decían, claro, bueno, nosotros le salvamos a la calle. Para resumirlo, yo te compro la fábrica, pero te bajas el sueldo. Si no, un par se queda en la calle. Así de clarito. Uh-huh. Accedimos a la baja y bueno, a los 2 meses más o menos, el tipo decide no comprar. Los dueños anteriores dicen no, que está la cláusula, que el tipo tiene que comprar. Y Taranto dice lo contrario. Entonces se abrió uno para cada costado y nosotros quedamos en el medio. Acéfalo. Bien, los empresarios dijeron no estamos de acuerdo, él me iba a comprar, ahora no te compro y ustedes, exacto, listo, quédense en la planta. Liberado la suerte. Claro. El Repro, nosotros hemos trabajado el tema, lo que hace el gobierno es subsidiar el salario. Uh-huh. Es esto, no es que subsidia la producción, subsidia el salario. 600 mangos para que el empresario no despida. Claro. Con algo que debería hacer el empresario, reduciendo el costo laboral porque lo paga el Estado, ese dinero invertirlo en máquinas o lo que sea para dar sustentabilidad a la empresa. Esto no ocurrió aquí. No. Evidentemente, cuando se pautó el acuerdo, terminó ese acuerdo, no cobraron más los 600 mangos. Pregunta, además de los 600, ¿qué pagaba el grupo accionario? ¿Cuál es el sueldo de ustedes? Para saber qué es lo que estaba subsidiando el Estado. ¿O era 600 pesos nada más que cobraron ustedes? No, en ese momento era de 4.000 pesos. 4.000 pesos, bueno, entonces 3.400. Con la baja. Con la baja. Claro. Ajá. Bueno, así que hoy no hay nadie en Meca. Son hoy los no dueños nadie de Meca los compañeros. Exactamente. Bien, bueno, sí, es una gran noticia. Sí. Un grupo de 40 personas, 40 trabajadores, somos hoy por hoy los dueños de Meca. Bien, les voy a hacer preguntas más simples todavía. La UOM, mirá si caló el secretario general, uh-huh, acompañado por la señora presidenta de la Nación. ¿Pero qué ha hecho la UOM en todo este conflicto? Nosotros tenemos, gracias a Dios, el apoyo de varios delegados de la UOM. Mirá. No así el secretario adjunto, David Lazarte. No así tampoco de Charadilla, que es el secretario general. Ajá. Y Caló, no lo conocemos prácticamente en persona. Eso, bueno, es lo que tenemos de parte de la UOM. Nosotros habíamos hecho una asamblea hace más o menos 20 días, 21 días, y donde se resolvió el paro con permanencia en los puestos de trabajo. Porque ya estábamos cansados. Hace 2 meses y medio que no cobramos una moneda. Lo único que tenemos es el repro. Que son 600 pesos por mes. ¿Eso lo mantienen todavía? Sí, eso sí, por ahora. No sé, todavía no fuimos, ahora nos toca cobrar la semana que viene, a ver. A partir de este mes se incrementó de 600 a 800. Pero el repro es como el subsidio al desempleo, ¿eh? Sí, sí. Se pusieron repro, pero es esto. ¿Sí? Eso fue después de movilizarnos al Ministerio de Trabajo para justamente denunciar todo esto, todo este manoseo que estamos viviendo. Bueno. Y bueno, hablamos con el jefe de gabinete del señor Tomada y bueno, nos Sabarino dijo que el repro a partir de este mes va a ser, o sea, nos dio 200 pesos más. Pero nosotros resolvimos por la asamblea el paro con permanencia en los puestos de trabajo. Y después de un largo tiempo de no tener respuesta, pues nosotros exigíamos que nos den, aunque sean 1.000 pesos, y empezamos a trabajar y un compromiso de pago durante la semana de, aunque sea 500 pesos. No estábamos pidiendo nada, uh-huh, nada loco, era algo lógico. Y bueno, ellos así no nos daban respuesta. Bueno, entonces llegó un momento que vino este David Lazarte, que salió de la empresa Meca Castelar, fue trabajador de Meca Castelar y es secretario adjunto de la seccional Morón. Nosotros lo pusimos ahí, no está. Y bueno, dijo que esto no es así, que acá únicamente tenemos que seguir trabajando y sin cobrar para que salga adelante las cosas. Pero hoy, ¿cómo podrían trabajar hoy? Es decir, no hay dueños. Sí. Trabajando gratis es la respuesta de este muchacho. La respuesta del tipo es, bueno, trabajen gratis. Si ustedes están produciendo, le tienen que vender a alguien. Uh-huh. Obvio. Bueno, y ustedes le venderían. Estoy pensándolo en un trabajo de construcción de una planta recuperada, una fábrica recuperada. Es decir, Facimpat es fábrica sin patrones. Claro. Uh-huh. Hasta el día de hoy siguen luchando. Si el planteo que ustedes vienen haciendo con el fondo de huelga, con la planta tomada, con los compañeros que están allí cobrando repro, 800 mangos, lo que sea, el objetivo es este, o que llegue un nuevo capitalista y que diga, pongo la plata, reactivo la empresa. ¿Qué es lo que ustedes están buscando? Nosotros estamos buscando respuesta del gobierno y sí, nosotros no, lo único que queremos es trabajar y cobrar, nada más. Nosotros no queremos hacernos dueños de nada. Okay. Nosotros queremos que sí, que aparezca una ayuda del un gobierno, inversor, pero, vamos a decir, capital, un inversor. No queremos, o sea, una ayuda del gobierno como diciendo limosna. No queremos que nos traigan un paquete de fideos. Nosotros queremos laburar y queremos cobrar. Queremos que venga. Esta fábrica es la gallina de los huevos de oro. Acá se invierte, no sé, 3 millones de pesos, que no es nada. Y la fábrica empieza a funcionar normalmente. Uh-huh. Y producimos 180, 200 toneladas por mes de aluminio, de piezas. Entonces es una papa esto. Pero bueno, es un juego político que a nosotros nos golpeó demasiado. Y bueno, están tironeando ahí entre que yo pongo, que no pongo, que y mientras va pasando el tiempo nosotros estamos cada vez peor. Claro. A través del Ministerio de Débora Giorgi, me parece que es el Ministerio de Producción. Claro, de Industria. De Industria. ¿Ustedes, alguien se ha acercado? Porque imagino que es una planta que no da pérdidas, porque no. Ustedes cuentan, ¿no? Sí, porque no. Los proveedores, ustedes son proveedores de firmas internacionales. Importantes. Entonces, sí. Importantes. No puede aparecer un inversor, es algo que lo está trabajando, algún ministerio. Nos hemos reunido con Débora Giorgi y bueno, ella nos por su parte nos prometió, bueno, hablar con las terminales para agrandar el pedido, traernos más trabajo, pero bueno, hasta ahora seguimos esperando. ¿Las máquinas están ahí? ¿Ustedes podrían producir? La empresa está en perfecto estado. La empresa, si todo esto, no sé, se soluciona, hoy a la tarde, mañana podemos empezar a trabajar. Nosotros estamos resguardando la seguridad de las máquinas y de nosotros. ¿Las máquinas y la materia prima? La máquina, la materia prima, todo, la limpieza. Nosotros todos los días estamos limpiando, acomodando. Nosotros no queremos que la fábrica se vaya al tacho, porque eso es nuestra fuente de trabajo, el futuro de nosotros y nuestra familia. No es una empresa que trabaja de pérdida. Uh-huh. No. No, no. No, no, no. No, de ninguna manera. ¿Por qué se vació? Es decir, no es que se vació. Alguien la vació. Alguien hizo su negocio y dice, bueno, se terminó. Llamaba a Taranto. Taranto, para los que tienen algo de fútbol encima, era la publicidad de Independiente. Exactamente. Sí, de la camiseta Independiente. Hoy no sé si sigue siendo, pero durante un tiempo lo fue. Es un monstruo Taranto. Es un monstruo. ¿No? Entonces, a mí me cuesta comprender que Taranto haya dejado de ver esto como un gran negocio y que los accionistas dijeron, bueno, no me compra Taranto, me voy. Hay algo que no está claro. Es lo que nosotros pensamos. Ojo también. Hay algo que no está claro. Que para hacerse el cargo de la empresa, Taranto puso plata para los accionistas. Entonces los accionistas tenían que devolver esa plata. Claro. O sea, se fugaron con la plata de los trabajadores y aparte... Con la de Taranto. Según lo que dice Taranto, ¿no? Porque nosotros no... El tema es que se patean la plata entre ellos, ¿viste? Entonces, y nosotros siempre quedamos en el medio. ¿Qué cantidad de trabajadores? Hoy en día somos más o menos aproximadamente 80 entre por convenio todos. Por convenio de WON somos 84. Uh-huh. ¿Algo más que quieran agregar? Sí, nosotros, bueno, como estaba comentando, habíamos hecho una asamblea y resolvimos el paro este. Y ahora, el lunes, desde el jueves que está la fábrica tomada. Porque nosotros estábamos en el paro y vino el secretario adjunto de la UON y juntó 10, 15 personas que no estaban muy de acuerdo con el paro por miedo, por temor, que son las personas más antiguas. Y los mandó a trabajar. Y los mandó a trabajar en la jerga sindical, carnereando el paro. Uh-huh. Y bueno, entonces a ellos, esto fue la gota que rebasó el vaso. Cuando lo manda a trabajar, le pagan una suma de 600, 700 pesos a cada uno de ellos. Como queriendo dividir a nosotros, ¿no? Porque entonces ahí nosotros fue la gota que rebosó el vaso. Ahí fue el jueves que nosotros tomamos la fábrica. A partir de ese momento nosotros empezamos a sacar comunicados de prensa, a hablar con distintos compañeros de ATE, CTA, Partido Obrero, Polo Obrero, MCT. Distintos medios también. Distintos medios, para que para que se dé a conocer esto y para que nos acompañen en la lucha. Y bueno, entonces el lunes hicimos una asamblea en la puerta de la fábrica y se decidió cortar el puente Cañada de Ruiz y Alem, para que nos den respuesta alguna. Ese mismo día a la tarde nos llama el juez que está en la causa, Alemán, que quería tener una reunión con nosotros al día siguiente. Se tuvo la reunión, nos ofertaron 1.000 pesos a cada trabajador para que empecemos a trabajar y después... Liberando el corte, dejando salir a los camiones, mejor dicho, dejando salir a las piezas terminadas para justamente cobrar y pagarnos con esa plata, es lo que dicen. O sea, un supuesto pago, pero ellos no quieren firmar nada. Nosotros les pedimos que firmen, que se comprometan en un acta que vamos a cobrar, pero 1.000 pesos es limosna. La causa está caratulada, ¿de qué forma? ¿Vaciamiento? ¿Qué concurso de acreedores? Concurso de acreedores está. Concurso de acreedores. Y bueno, ahora nosotros el viernes vamos a hacer una asamblea en la puerta de la fábrica a las 8 de la mañana. Todos los que quieran acompañar esta lucha están invitados. Y vamos a tomar otra medida, otro tipo de medida. Algún corte en algunas calles más principales. Uh-huh. Y bueno, nosotros estamos en lucha. Nosotros nos cobramos hace 2 meses y medio y estamos yendo a la asamblea. Nos invitan de TVA, llevamos la cajita. Estuvimos en la fuga también. En la fuga también. Ahora vamos a ir a las universidades. Y bueno, nosotros decidimos que el día sábado a las 5 o 6 de la tarde vamos a hacer un festival familiar en la puerta de fábrica. Y bueno, vamos a pedir la colaboración de todos los compañeros que quieran ir. Contando también con el apoyo del intendente, Lucas Gui. De Morón. De Morón, sí. Exacto. Ahí va a estar el Partido Obrero también. Me parece muy bien. Que también nos acercó una ayuda social. No, porque esto es una pelea multipartidaria, sería así, ¿no? Vale aclarar que el sábado al mediodía... gente del Partido Obrero nos trajo aproximadamente como 300 kilos de mercadería para los compañeros que estamos ahí. Y nosotros pudimos llevar una cajita para nuestra casa de mercadería, porque hace varios meses que no tenemos ni siquiera yerba, nada. Y además está cara. Y además está cara. Bueno. A ver, para repasar, usted me corrige, ¿no? ¿No están ustedes pensando en quedarse con la fábrica? Ustedes están planteando que... alguien nosotros invierta somos, lo necesario para mantener la producción de esa fábrica, a partir de la producción ustedes tener los salarios dignos que se merecen por convenio. Al día, correcto. Uh-huh. La otra cuestión es que existe una causa judicial por concurso de acreedores. Sí. Lo tercero es que se me instaló una enorme duda con lo que decían ustedes. Si viene el secretario de la UOM, quien sea, el que ustedes mencionaron, y les dice a 15, trabajen, ¿para quién? Si se fueron... No sé si entienden la pregunta. Claro. O por ahí yo no comprendo nada de esto, pero si viene un tipo y le dice a 10 sobre 80, vayan y trabajen, ¿a quién le vende? ¿Qué, el secretario le vende a quién? ¿A la Fiat? Y bueno, Me parece una estupidez. Es una estupidez y también es una sospecha también. O sea, te deja muchas dudas, porque nosotros estamos tratando de luchar por nosotros, por la fuente de trabajo. Y él lo único parece que quiere venir trabajar, entonces hay un negocio ahí también. No, inclusive ustedes dijeron, el juez también lo llamó para que... Y ustedes tienen que decir, mire, señor juez, ¿para quién si se fue? Taranto no está, el grupo accionista se tomó el palo, vaciaron la empresa, hay una causa, ¿para qué? ¿Para quién produzco? Está bien, trabajo, porque ustedes dicen, la materia prima está, las máquinas están, ¿a quién le vendemos y qué parte nos corresponde a nosotros? Bueno, el juez Alemán designó un síndico, interventor, claro, un síndico. Claro, ahí está. Que son ahora vamos entendiendo mejor. Designó un síndico. Entonces, el síndico son accionistas del Estado, prácticamente, ¿no? Se me fue. Bueno, son los que están manejando hoy en día la empresa. Ahora está, hay un síndico. Hay un síndico. Entonces, el síndico es quien se encarga de distribuir toda la plata que entra. Primero dijo que la plata que entraba la iba a repartir con los trabajadores, iba a mantener nuestra fuente de trabajo. Y lo primero que hizo es empezar a generar más deuda, que esto lo con los trabajadores. Y bueno, llegado el momento, hizo una

En la jornada de hoy comienza a trabajarse algo que mañana tendrá tratamiento en el Senado de la Provincia de Buenos Aires y también en diputados. Se lo llama impuestazo. Y entonces queremos saber nosotros, además de tener aquí las reseñas periodísticas de algunos medios de La Plata, preguntarle al diputado Juárez, que es del GEN Frente Amplio Progresista, que integra la Comisión de Presupuestos, si efectivamente es un impuestazo y si es un impuestazo, qué desglose se puede hacer al mismo. Diputado Juárez, buen día, ¿cómo le va? Rubén Bustamante lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, Rubén. Bueno. Bueno, a ver, señalar en principio, digamos, que hay un fuerte incremento, digamos, en lo que es el inmobiliario rural y lo que hay modificaciones en las alícuotas de ingresos brutos para distintas actividades. Nosotros consideramos de que debe haber una readecuación del valor fiscal de los inmuebles rurales, como lo hubo hace un año solo para el inmueble urbano. Lo que no coincidimos es hacer un brutal ajuste en ese sentido. Nosotros consideramos que es mucho menor, hemos hablado con las entidades, porque aplicar lo que pretende el gobierno, curiosamente, ¿no? La provincia no se beneficiaría tanto, sino más bien se beneficiaría muchísimo más el gobierno nacional, porque miles de pequeños productores en la provincia de Buenos Aires pasarían a engrosar la lista de quienes deben pagar bienes personales. Lo que le estaría incorporando al gobierno nacional es muchísimos millones de pesos más de lo que podría recaudar la provincia en concepto de impuesto inmobiliario rural. ¿Puede explicar de nuevo eso, Juan Carlos Juárez, que sale un poco entrecortado y es importante? A ver, ¿cómo se beneficia la nación con esto? Claro, porque cuando vos modificás la evaluación fiscal, digamos, el valor que le pone la provincia a tu propiedad, en este caso a los campos de la provincia de Buenos Aires, sucede que te sube ese monto, prácticamente se triplicaría en algunos casos, y esos productores, pequeños productores, estamos hablando de 80 hectáreas para arriba, pasarían a tener la responsabilidad para pagar bienes personales. Bienes personales se paga a partir de quienes tienen propiedades superior a los 300.000 pesos. Bien. Entonces, todas estas personas que hoy no lo pagan pasarían a pagarlo y el gobierno nacional comenzaría a recaudar muchísimo más dinero que recauda hoy en ese concepto. Mirado en el marco actual, Juárez, esto sería para muchos, se está tocando la renta de aquellos que más tienen. En la explicación que usted da es el que tiene mucho más de lo que se menciona, que tiene 300 hectáreas o más, ¿va a pagar lo mismo y el que se ve alterado es aquel que tiene hoy menos de 100 hectáreas? Exactamente, de 63 hectáreas para arriba. Claro. No hay una diferencia entre, digamos, hay una diferencia, pero no es sustancial en términos económico entre el que tiene 63 hectáreas y quien tiene 1000, por ejemplo. Claro. Para el que tiene 1000 no es un alto impacto, para el que tiene más de 60, el que tiene menos de 63 sí. Mayor de 63. Mayor de 63 más, claro. ¿Qué ocurre? También atención, digo, para quienes tienen muchas hectáreas de campo también es un alto impacto, pero es la porción más pequeña de la torta. Ajá. Entonces, la verdad que estaría afectando a miles de productores de manera negativa. Ellos reconocen de que hay que readecuar el valor fiscal del inmobiliario rural porque hace muchísimos años que no sucede. Ahora, no hay que hacer a costa de que no solo van a tener que pagar el inmobiliario rural más caro, sino que además pasan a pagar muchísimo más en concepto de bienes personales. De bienes personales. Bueno, ahí están dos aspectos, me parece, centrales. Exactamente. Y el otro tema que para nosotros es muy preocupante, digamos, la pretensión de grabar a las cooperativas, a las cooperativas de consumo con ingresos brutos en la provincia de Buenos Aires. Cuando uno habla de las cooperativas de consumo, se habla de las cooperativas que tienen pequeños supermercados, que la más importante es la cooperativa Bahía Blanca, la cooperativa de consumo de Bahía Blanca. Por ahí algunos recordarán, y usted también, diputado, lo que era el hogar obrero. Exactamente, ¿no? Exactamente, pero eso tiene otro concepto, mucho más, todavía muchísimo más de economía social de lo que supo tener en su momento el hogar obrero. Ajá. Porque, por ejemplo, ellos... Ahí se nos conectó, se nos desconectó el diputado Juárez. Bueno, después lo buscamos porque El impuesto rural va a crecer. La grabación, y esto en término tributario, asciende. Pega un salto. Para el que tiene más, es decir, en la provincia de Buenos Aires hay tipos que tienen muchas hectáreas. Inclusive se ha concentrado. El desarrollo del monocultivo ha hecho que la concentración sea la que algunos conocen, y hasta se llegó a postular la idea del arrendamiento, que era mejor que la adquisición. Pasa también el orden local, ¿eh? Acá se pone, se coloca un monto mínimo, ¿sí? Que para el que está por debajo de lo mínimo no tiene impacto. Para el que está ahí arriba de ese piso, una alteración en la alícuota tiene un impacto respecto a lo que es el ingreso mensual, bimestral o anual. No para el que tiene mucho más de ese mínimo, porque las condiciones de operatividad que tiene aquel que posee 1,000 hectáreas, por una cuestión de acumulación, le puede permitir con holgura hacer frente a alguna modificación porcentual. No el que está por debajo del mínimo, ¿sí? Por debajo del mínimo, y pasa a ubicarse en el estrato de aquellos que deben tributar. Esto por un lado. Lo segundo, bienes personales, lo que decía Juárez, que esto facilita una mayor recaudación para el gobierno nacional. Y estaba explicando el diputado Juárez del GEM, Frente Amplio Progresista, que integra la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, lo que sucede con las cooperativas. Lo recuperamos a Juárez. Lo escuchamos, diputado. Adelante. No, señalaba que también se pretende gravar con ingresos brutos las cooperativas de consumo. La más importante es la que está en Bahía Blanca, pero queríamos cumplir una función de economía social muy importante, porque se radica en el distrito con hasta de 5.000 habitantes, digamos, con toda la tecnología, y le permiten un servicio adecuado como se merecen todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Y además avanza sobre el precepto constitucional que ha establecido la Constitución del 94 de la provincia de Buenos Aires, donde taxativamente establece que el sistema cooperativo en la provincia de Buenos Aires debe tener un tratamiento especial, y el tratamiento en materia impositiva. Por lo tanto, el tratamiento más especial en materia impositiva, por ejemplo, es no cobrar ingresos brutos. Ajá. Así que estamos en una discusión en esa cuestión también. Y después, la decisión de subir, entre otros rubros, medio punto, todas aquellas rentas que estén vinculadas con productos comestibles que son básicos de la canasta básica familiar, como puede ser la carne, la leche, el pan, el aceite, la yerba, el té. Ajá, medio punto. ¿Y eso para qué sería? Para generar mayor recaudación. No, claro, pero pasarían a pagar un 0.5% más esos productos. Bien. En la cadena final. Y eso se traslada a los precios. Se traslada a los precios, es decir, si sube medio punto, después se traslada al precio. Yo le pregunté a la ministra Silvina Batakis la semana pasada, en una reunión que tuvimos la Comisión de Presupuestos del Senado y de Diputados, le dije, pero esto genera inflación. Y me dijo, es probable. Probable no, genera inflación. Porque se traslada a los precios. Bueno, ¿esto se va a tratar, diputado Juárez, mañana? Y presumiblemente se estaría tratando mañana. Y además, este proyecto de ley incluye un nuevo endeudamiento por parte de la provincia de Buenos Aires. Ahora, el gobernador Scioli ha dicho en los cuatro vientos que esto es para poder girarle más fondo a los municipios. Sí. Manda un proyecto de ley a la legislatura tratando de recaudar 4.200 millones más de pesos. Ahora, los municipios en realidad se van a distribuir 900. Qué interesante la diferencia. Exactamente. Qué interesante la diferencia. Bueno, le quiero hacer dos preguntas finales, porque sé que está trabajando mucho, diputado, ahí, por este tema. El oficialismo, no el sciolismo y el mariotismo, no, el oficialismo, como debe definirse. Como tal, ¿está de acuerdo en aprobar esto? Y tiene algunas dificultades. Tienen algunas dificultades, porque hay algunos que se oponen al tema del cooperativismo, otros que se están oponiendo al incremento de esta manera del inmobiliario rural. Es decir, que hay una discusión muy fuerte hacia el interior de ello. Pero vamos a ver. finalmente muchas veces dicen muchas cosas y cuando llega el momento de votar votan sin ningún problema. En los dos proyectos, porque son dos proyectos, si mal lo entendí. Uno tiene que ver con este paquete tributario, que en algunos aspectos no solamente... No, es uno solo. ¿Es uno solo? Es otra cuestión también que nosotros hemos criticado, porque han enviado un solo proyecto de ley de endeudamiento y la modificación fiscal. Ah. Y nosotros consideramos que no corresponde. Pero claro. Han mandado en un solo proyecto de ley las dos cosas. Bueno, es un combo. Exactamente, es una ley ómnibus. Diputado Juárez, le agradezco mucho y lo volvemos a convocar el día viernes para saber qué pasó. ¿Cómo no? Un abrazo. Allí pasaba el diputado Juan Carlos Juárez. Tiene mucho, ¿no? Es para ir mañana a la legislatura. Qué interesante. Si se sube un punto por producto, eso, bueno, se arregla con las cadenas porque es el precio final. Se arregla con las cadenas comercializadoras del producto final. Entonces vamos a pagar todos un punto más que ni siquiera lo percibimos. Pero al momento de la recaudación es muy alto porque estamos hablando de bienes básicos, decía él, la carne, la leche, el pan. Esto arma una pelota para la administración de Scioli de 4.000 millones de pesos más de recaudación. Si va por bienes personales, que es la iniciativa, es más recaudación también para el gobierno nacional. Se quiere grabar a las cooperativas, y daba el caso de Bahía Blanca, porque son cooperativas que enfrentan a aquellas cadenas de comercialización, que es la que mencionaba Juárez, que estaría de acuerdo con el gobierno provincial para incrementar un punto. No sé si se entiende cómo es el enroque. Ingresos brutos para las cooperativas de consumo. ¿Y en dónde el título de cooperativa queda? Que se la grabe como una empresa y listo. Ahí hay resistencia de parte de un grupo del oficialismo. Y después, la oferta para que los intendentes trabajen con sus diputados y senadores, que es ante la necesidad acuciante de los municipios de tener más recursos, aprueben esto, que es un paquete de 4.000 millones que después distribuyen 900 millones la provincia entre todos los municipios. Esta es la figura, este es el círculo virtuoso. Se trata mañana en senadores, primero a las 11 de la mañana y luego en diputados, por la tarde. El paquetazo de Scioli, del oficialismo. Ya venimos. No te escucho, ¿dónde estás? Te escondes en los puertos del sur. En cada luna, cada esquina, cada madrugada. Y cometes el recasino sin alguna cancha. Sos el lindo que no existe, pero está latente y la más oportunidad. Hay gente a la que el charco le hace mal. Se clavan los... Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1, estación de información. Seguimos en recorte informativo. Paso a referir algunos mensajes que han llegado a la radio. Anteriormente, cuando estaba el concejal y jefe de ANSES, Walter Festa, había llegado un mensaje de parte de Ana de Casco Salas. Ella, bueno, comentaba la situación de que los abuelos están bancarizados y forzados a utilizar los cajeros automáticos cuando, por ejemplo, hay algunos abuelos quienes no saben leer ni escribir y están forzados a utilizar el cajero, no pudiendo hacer el cobro en la caja. Si bien hay un trámite para poder hacer ese cobro en la caja, se imposibilita justamente porque la burocracia hace que se esfuerce que cobren justamente en los cajeros. Por otro lado, pequeñas cosas que ella comentaba, como por ejemplo el hecho de que las largas colas solo pueden hacerse por aquellos abuelos que tienen posibilidad de movilizarse. Hay algunos que están postrados y no pueden hacer esas largas colas, necesitan un apoderado y necesitan sacar todo el dinero. En los cajeros hay un tope y los que necesitan el dinero íntegro no pueden hacer esos retiros. Por otro lado, otro mensaje también de Ana, no sabemos si es la misma Ana, hablaba de que en la reja están, no es la misma Ana porque era Ana de Casco Salas, Ana de la Reja comenta que están aún sin teléfono algunos vecinos, desde Rubén Darío hacia el fondo. Telefónica no colocó un teléfono público como prometía en la publicidad, comentaba una oyente llamando y mandando un mensaje, en este caso al 1561-540359. Continuamos ahora con la lectura de titulares internacionales. Chile. Informe especial: la disputa por el agua en Copiapó. Amenazas medioambientales y la desregulación motivaron a la ciudadanía a organizarse en la región de Atacama. La minería en la zona provoca un estrés hídrico que afecta a centenares de pequeños agricultores y a comunidades indígenas. En Atacama se forja la principal riqueza de Chile, producto de la minería. En esta región se produce un sostenido aumento del precio del agua y la desaparición progresiva de la flora y fauna autóctona. Pese a todo, las autoridades persisten en favorecer a las concesiones mineras que incrementan la demanda de agua en la región. Escuchamos a continuación un audio, un informe especial de la agencia informativa Pulsar. Vamos a escuchar un fragmento porque es un poco extenso. Vamos a escuchar el inicio de este informe que cuenta la disputa por el agua en Copiapó. Agencia informativa Pulsar, la agencia de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe. Rutas de aprendizaje por la soberanía alimentaria. Informe especial. Chile. poco y nada se sabe de lo difícil y frágil que puede llegar a ser la vida en la región de Atacama, donde se forja la principal riqueza de Chile producto de la minería, pero que se reconoce indefensa ante la arremetida del capital privado. No son pocos los problemas que aquejan a esta región en el norte del país. Sin embargo, ante las amenazas medioambientales y la desregulación de parte del gobierno, la ciudadanía ha comenzado a organizarse en busca del empoderamiento. La minería en la zona provoca un estrés hídrico que afecta a centenares de pequeños agricultores y a comunidades indígenas, lo que se suma al sostenido aumento del precio del agua y la desaparición progresiva de la flora y fauna autóctona. Pese a todo, las autoridades persisten en favorecer a las concesiones mineras que incrementan la demanda del agua en la región. Liliana Latorre, presidenta de la Junta de Vecinos El Tambo 1 de Copiapó, denuncia que se está entendiendo este recurso como una mercancía y no como un derecho fundamental. Sabemos que vamos a quedar sin agua. En algún momento vamos a quedar sin agua porque todo el gastadero de agua que era para la comunidad, para la vida, para el ser humano, se ha invertido en los parronales y en las mineras. Y como se dice, el grande se come al chico. Nosotros hicimos recurso de protección hacia la vida, hacia el agua, que sea el Estado quien regule realmente los derechos de agua. En ciertos sectores de la región, los habitantes se ven obligados a comprar bidones de agua para el consumo diario, puesto que la contaminación de la poca agua que va quedando es tal que ni siquiera se recomienda su ingesta. Patricia Cortés, dirigente de la Red Muri, la red atacameña de mujeres rurales e indígenas, nos cuenta de los altísimos costos del agua que consumen y de la injusticia que esto representa. Teniendo agua potable, tenemos que comprar los bidones de agua para el uso humano. Es ridículo, porque el agua es tan cara acá en la comuna, vale más de 1.500 pesos el metro cúbico de agua. Entonces debiera ser de buena calidad y más barata, pero resulta que con la gran explotación minera se perdió el agua en la región. El sobreotorgamiento de derechos de agua se tradujo en que hoy se consuma más de lo que la zona pueda abastecer naturalmente. Sin ir más lejos, actualmente el río Copiapó luce seco en algunos tramos y para muchos ya comenzó su cuenta regresiva. La situación es grave si se considera que se está sobreexplotando la principal fuente de agua del Valle de Copiapó, pues se estima que el acuífero recarga unos 4.500 litros de agua por segundo, mientras que se extraen alrededor de 7.000. Patricia Cortés reconoce que las mineras son las principales responsables de este triste espectáculo. Sí, ahora el río no existe, pero por la sobreexplotación de las grandes empresas mineras, ¿qué es lo que nos han dejado? Los hoyos, los cerros, la explotación y la enfermedad que estamos cargando ahora con la contaminación, la producción transgénica. El problema en la región, sin embargo, aún da para más. Numerosas firmas agroexportadoras dan trabajo a alrededor de 200.000 mujeres, de las cuales aproximadamente el 85% son temporeras y solo un 15% cuenta con un contrato estable. Estas mujeres trabajadoras han debido aprender a enfrentar las precariedades de su realidad laboral y las deficientes condiciones de higiene y seguridad que les ofrece este sistema de trabajo. Las temporeras buscaron apoyo en la Red Muri para así encontrar respuesta ante los distintos abusos a los que se ven sometidas. Roxana Mesa, perteneciente al grupo Red Muri, señala las dificultades a las que se enfrenta la mujer temporera. Las dificultades de la mujer temporera siempre eran sobre el pago, de repente las malas comidas que hacen los casinos, todo eso y también los asuntos del trato hacia la mujer, porque siempre como que se ha mirado mal la mujer temporera, porque son todas mujeres dueñas de casa, que tienen otra vida, que también asumen problemas y además tienen que trabajar. Este repliegue de las temporeras no es casualidad, sino que da cuenta de una realidad en la región, pues son justamente las mujeres las que comenzaron a tomar cartas en el asunto para solucionar los numerosos problemas a los que se enfrentan. En la zona no es bien evaluado el rol del gobierno como mediador entre los intereses de las empresas y las necesidades de las personas, pero ante esta orfandad son las mujeres las que dieron el primer paso para empoderarse y luchar por sus derechos. En este sentido, Roxana Mesa afirma que el rol de la mujer es fundamental dentro de la ciudadanía, por lo que lo mínimo a lo que pueden aspirar es a que sus demandas sean escuchadas. La fuerza está en la mujer, todas las mujeres trabajan, son mujeres de casa y son las que llevan el sustento al hogar y yo creo que serían escuchadas. Bueno, no solamente en la UBA, en varias partes donde trabaja una mujer temporal, lo que puede ser cosecha o mar. Yo creo que sí, se podría hacer una movilización. La agrupación no solo ha permitido que las mujeres rurales e indígenas tengan un canal directo con las autoridades de la zona, sino que también encontraron una instancia para poder compartir experiencias y enriquecer sus conocimientos. El aporte que significa la agrupación ciudadana es un atractivo, ya que son muchas las personas que se han interesado en formar parte de las asociaciones y centros que existen en sus sectores. Sobre esto nos cuenta Patricia Cortés, quien valoriza el trabajo al interior de dichas organizaciones. Todos pertenecemos a una organización, adultos mayores, deportivos, centros de madre, uniones comunal de adulto mayor, unión comunal de centros de madre, organizaciones femeninas. Yo creo que si yo no hubiera pertenecido a una organización sería otra ignorante más, que no me daría cuenta que es soberanía alimentaria, que la nutrición orgánica. Con los problemas medioambientales latentes y un gobierno que parece mirar hacia el lado, es un hecho que el futuro de la agricultura y la minería de la zona están en entredicho y el consumo humano sigue en serio riesgo. Y son los ciudadanos los únicos que parecen entender que esta es una carrera contra el tiempo. Pese a lo desalentador que resulta las numerosas luchas a las que la región de Atacama debe enfrentarse, la capacidad de su ciudadanía para levantarse y organizarse es un modelo que es de esperar se pueda replicar en otros puntos del país. Agencia Informativa Pulsar, la agencia de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe. Y hasta aquí el informe de la agencia Pulsar en relación a la disputa por el agua en esta zona semidesértica y próxima a quedar absolutamente desértica de Copiapó, al norte de Chile. Donde el recurso principal es la minería y donde el agua escasea y es otorgada a las concesiones de la minería y de la explotación minera, dejando de lado, por supuesto, a la población que necesita de este recurso. Seguimos con las noticias internacionales luego de este informe de la agencia Pulsar. Continuamos. Seguimos en Chile. Aprobación de represa Río Cuervo. Quiebra acuerdo entre gobierno y ciudadanía de Aysén. Proyecto hidroeléctrico se emplazaría en zona de enjambre sísmico de Aysén, donde el año 2007 se produjo un fuerte sismo y tsunami que causó la muerte de 10 personas. El acuerdo alcanzado entre el movimiento Aysén, Tu Problema es Mi Problema, contemplaba la realización de plebiscitos para que la ciudadanía decida la instalación o no de las represas en la Patagonia. Organizaciones anuncian movilizaciones y van a recurrir a la justicia con recursos de protección. El cuestionado proyecto hidroeléctrico Río Cuervo de Energía Austral, filial de Xstrata Cooper, contó con los estudios de ingeniería de la empresa DESO Chile, la misma consultora involucrada en los diseños para la construcción de la central hidroeléctrica San Pedro de la región de Los Ríos, que a pesar de ser aprobada ambientalmente en 2008, aún hoy está paralizada por problemas en la ingeniería y deficiencia en los estudios geológicos. Esto nos cuenta el portal de noticias chileno Mapu Express, que se especializa en temas que tienen que ver con el medio ambiente y la cultura mapuche en Chile. Washington clava sus garras también en el Chaco argentino. Un gobernador alineado con la estrategia estadounidense. Penetración. El Comando Sur hizo pie en la provincia argentina de Chaco. Por intermedio de su misión humanitaria, Washington instaló un centro para emergencias en Resistencia, la capital provincial, ubicada en el aeropuerto internacional de la ciudad. La edificación será equipada tecnológicamente para que comience a operar en junio. El gobierno local afirma que el centro fue donado por la Embajada de Estados Unidos y niega la existencia de algún acuerdo vinculado o documento, pero la versión oficial es insostenible. A contramano de una política de unión latinoamericana y soberanía nacional, un gobernador habilita la entrada del Comando Sur del ejército estadounidense al territorio argentino. El gobernador de Chaco, Capitanich, pertenece al Frente para la Victoria y justamente habla de estas contradicciones, ¿no? Señala la cuestión, la noticia señala la soberanía nacional defendida por un sector y la entrega hecho por otro. Esta información llega a nosotros gracias a América 21. Campesinos paraguayos exigen cumplimiento de plan de emergencia alimentaria. Con una movilización nacional y cortes de ruta, campesinos de Paraguay reclaman el cumplimiento efectivo por parte del gobierno de un programa de asistencia alimentaria para las familias afectadas por la sequía que vivió el país el pasado año. La protesta de este martes es encabezada por la Coordinación Nacional de Emergencia Campesina de Paraguay. Los reclamos incluyen cortes de caminos en 13 departamentos del país. Los manifestantes exigen la extensión en 6 meses del programa de ayuda a las familias campesinas afectadas por la sequía que vivió Paraguay el pasado año. Asimismo, denuncian el incumplimiento de la ayuda prevista para los pobladores en las áreas más afligidas por ese fenómeno que también perjudicó la producción rural de la nación suramericana. Fuente de la información, Agencia Pulsar, y hasta aquí han llegado las noticias internacionales en Recorte Informativo. Muchos pensamientos.

Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Esta es una invitación que tenemos para hacerles. La Revolución de Mayo y la Independencia Latinoamericana. En esta oportunidad conversaremos sobre la Revolución de Mayo a través de las figuras de Mariano Moreno y Juan José Castelli. En la perspectiva de la Independencia Latinoamericana, es este viernes 11 de mayo, 21:30 horas. Cena entre compañeros en el Churqui Jolí 2637, esto es a dos cuadras de la estación de Moreno, lado sur. Invita el Movimiento de Izquierda Revolucionaria Oeste. Reitero, el próximo viernes a las 21:30 horas, la Revolución de Mayo y la Independencia Latinoamericana. Conversarán sobre la Revolución de Mayo a través de las figuras de Mariano Moreno y Juan José Castelli en la perspectiva de la Independencia Latinoamericana en el Churqui Jolí 2637, a dos cuadras de la estación de Moreno, lado sur. Invita el Movimiento Izquierda Revolucionaria Oeste. Mañana rubricaremos esta invitación, que es importante para que ustedes concurran, compartan y se pueda debatir. Esta es la idea. Hoy a las 14 horas, imagino que no comenzará la sesión del Consejo Deliberante, pero hoy hay sesión ordinaria, es el segundo miércoles del mes de mayo, y entre los temas, lo que pudimos averiguar hasta aquí, es que hay muchos expedientes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y también de Obras Públicas, son expedientes de archivo. Y hay uno que podría tratarse y tiene que ver con lo que hoy explicó en la primera hora del programa el concejal Walter Festa, y tiene que ver con la opción, por lo menos para analizar, de alquilar otro edificio para el funcionamiento del Poder Legislativo. Esto es en la Avenida Victorica. Es algo que se podría tratar en el día de hoy. En el Consejo Deliberante Local. En la propuesta periodística que formulamos hoy, que compartimos con ustedes, también escuchamos lo que va a pasar mañana en la legislatura provincial por estos gravámenes o el impuestazo, como se ha denominado, de Scioli, para recaudar algo así como 4.000 millones de pesos, de los cuales solamente 900 millones serán distribuidos entre los municipios. Esto lo hace Scioli para que los intendentes hablen con sus representantes legislativos y que mañana puedan levantar la mano y darle esa acumulación a Scioli. En la Cámara de Senadores, estoy hablando del Congreso Nacional, hoy se podría dar media sanción a un proyecto que nosotros lo conocemos porque hablamos con Selva Herbón, es la mamá de Camila, es una niña que hace 3 años está en estado vegetativo, y está en comunicación telefónica el diputado de GEN, Gerardo Milman, quien trabajó mucho este tema, que salió de la Cámara Baja, y hoy hay muchísimas expectativas para saber qué hace el Senado Nacional. Diputado Milman, tenga usted buen día. Rubén Bustamante lo saluda desde el oeste de la provincia de Buenos Aires. Buenos días, Rubén. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Puede salir esto hoy? Tenemos la expectativa, sí, que tiene el plenario de comisiones, ya lo aprobó, así que está en condiciones de tratar el recinto y figura en el primer orden del día de la Cámara de Senadores, que tiene convocada sesión a las 14 horas. ¿Qué aspectos deben ser reconocidos por cualquiera que esté escuchando esta nota, Milman, para saber la importancia del proyecto de ley y qué variables se tocan desde el punto de vista médico y también penal? Bueno, el proyecto tiene dos tópicos bien diferenciados. Uno justamente son los pacientes con enfermedades terminales sin posibilidades de sobrevida, que a partir de la sanción de la ley van a poder ya decidir, ya sea de manera anticipada, con las directivas anticipadas o lo que se conocía como el testamento vital, o durante el proceso de la enfermedad, en caso de conciencia, por sí mismos, y si no la tuvieron, a través de sus representantes legales o familiares, de la misma manera que los menores de edad. Y el otro tópico son los profesionales de la salud, que a pesar de coincidir en muchísimas ocasiones con el diagnóstico médico, no se animaban a llevar adelante las prácticas correspondientes por el temor a la laguna del derecho que había, la laguna de la ley, respecto a su responsabilidad civil y personal y penal, de la que van a ser exonerados a partir de hoy. Esto, cuando lo charlábamos con Selva Herbón, ella era muy clara respecto a la descripción que hacía de Camila, que la mayoría de los profesionales estaba de acuerdo. Pero ese vacío legal al que hace referencia, no sé si es un vacío en el caso de que se aplicase una medida de esta naturaleza por un médico, es sancionado penalmente. Efectivamente. Hoy digo, ¿no? Efectivamente, hoy hay... Yo, en una interpretación amplia de la actual ley, podría decirle que las prácticas se pueden llevar adelante, pero como evidentemente hay situaciones que ameritan que haya un proceso más claro y más nítido, bueno, en definitiva hemos correspondido en avanzar en esta ley que le dimos media sanción en la Cámara de Diputados. Yo creo que ahora va a quedar totalmente claro, porque aún mucho más importante que la sanción de la ley, que por supuesto lo es que hayamos podido dar este debate público, claro. Porque la muerte es todavía un tema tabú en nuestra sociedad. Hasta hace 20, 30 años el sexo era un tema tabú, hoy se habla de sexo en cualquier circunstancia, a veces fuera de horarios que no debería comprenderse, pero en la muerte todavía sigue siendo un tema tabú. La humanidad ha pasado por distintos estadios y distintas maneras de sensibilizarse y de ver el tema de la muerte, digamos. Muerte digna, como morir con dignidad en la historia del hombre, ha sido, por ejemplo, morir a favor de la patria, o morir por el rey, o morir con dolor a imagen y semejanza de Jesucristo. Hoy la tecnología nos enseña que sabemos y que podemos morir sin dolor, podemos morir en nuestra casa con nuestros seres queridos, podemos morir en un sanatorio, si así lo deseamos. Bueno, de acuerdo a nuestra filosofía, a nuestra historia, a nuestras costumbres familiares, a nuestras prácticas religiosas, poder tomar la decisión en qué decisiones queremos pasar por la muerte, que es un punto esencial y importantísimo de nuestras vidas. ¿Esto es lo mismo que decir eutanasia, diputado Milman? No es lo mismo. Cuando ¿puede hacer la diferenciación? Porque sí, me parece clave esto. Cuando se habla de circunstancias relacionadas con la muerte, uno puede encontrar cuatro esquemas distintos. Uno es el de la eutanasia, como dice usted, donde el profesional médico hace un procedimiento, ya sea medicamentoso o de aparatología, que produce la muerte del paciente. Otro es el del suicidio asistido, donde el profesional médico le proporciona al paciente las posibilidades para que solamente realice un procedimiento también que lo derive en la muerte. Nosotros estamos hablando de los supuestos, que son tres en general, pero son los supuestos que hacen que la muerte no se produce por una determinación médica, una determinación del profesional de la salud. Lo que produce la muerte es la enfermedad base que tiene el paciente. Lo que estamos haciendo aquí es o retirarle o no administrarle soportes vitales que harían una prolongación fútil de la vida, una prolongación que no se corresponde con la proporcionalidad de acuerdo a las posibilidades de sobrevida del paciente. Selva lo explicó también, que desearía que Camila no estuviese así, y hay un dolor que se extiende, ¿no? También ver a los familiares en ese plano. Sí, por supuesto. Yo no soy profesional de la salud, no soy abogado, de manera tal que yo llegué a presentar esta ley, este proyecto de ley en ese momento, a partir del empuje, del trabajo, de la militancia, de madres como Selva y tantas otras que hay, que le han puesto tanta garra, tanto a dedicación a esto. Usted fíjese que hoy hay legislaciones provinciales, por ejemplo, en la provincia de Río Negro, que tranquilamente Selva podría haber usado, trasladar a su hijita a Viedma, por ejemplo, y ahí el derecho existe, con lo cual también hay una posibilidad de inequidad de la aplicación de esta oportunidad entre quienes viven en un lugar y otro, que iba a ser subsanada, de manera tal que sin la paciencia y el trabajo compartido con todos estos familiares y en especial con Selva, no hubiésemos podido quizás conseguir lo que hoy el Senado va a convertir en ley. Así que yo siempre, cuando me han invitado a conferencias a hablar sobre este tema, digo una frase de Selva, que es que no se puede con tanto dolor. Y además en esto se rubrica algo que, por lo menos, le transfiero la opinión, diputado Milman, que es cómo una Cámara Legislativa puede tomar el trabajo colectivo de muchas mujeres que le dan entidad en el plano de legalidad y legitimidad a una ley. No suele ocurrir, a veces hay un divorcio entre lo que se trata en el Congreso respecto a la territorialidad del problema, que en este caso efectivamente me parece que se da una química muy interesante, que ojalá hoy en la Cámara Alta salga esto y que después se materialice con la premura que requiere la necesidad y el derecho, ¿no? Claro, cuando las leyes tienen rostros humanos y claro, concretos, digamos, tienen otro valor, sin ninguna duda, yo comparto eso. No sé si vio la película Mar Adentro usted. Sí, la vi. Sí. Bueno, por lo menos la recomiendo. Es una película que tiene que ver con la lucha de una persona que se da cuenta que no tiene desarrollo y generó mucha polémica, por lo menos en España y aquí también. Así que para todos aquellos que se preguntan de qué trata esto, bueno, es una película que desde aquí recomendamos y le agradezco mucho la participación en el programa, diputado Milman, y espero que hoy a la tarde ese proyecto que tiene media sanción sea definitivamente ley y que después se promulgue, claro está. Ojalá que así sea. Le mando un abrazo, diputado Milman, que ande bien, ¿eh? Bueno. Allí pasaba el diputado Gerardo Milman, del GEN, autor del proyecto de la Ley de Muerte Digna. Hoy se va a tratar esto en el Senado Nacional y también Identidad de Género. Son dos proyectos que, cuando lo trabajamos en su momento y escuchándolo a Milman y lo que tenemos aquí en los portales, todos los medios los están tomando. Recuerdo la charla que tuve con Pablo Merletti. Pablo Merletti es un trovador que anduvo por Colombia y Venezuela, y me decía que hay temas que en esos países son inimaginables tratar, ni siquiera la pretensión de instalarlos. Y la Argentina sigue mostrando en este aspecto que hay espacio para debatir. Hay una libertad que en otros países no existe. Hay un avance en este aspecto y es impensado no admitirlo. En el caso de la ley que charlamos con Milman, él le puso el título exacto. Cuando las leyes tienen rostro humano, no son leyes solamente. Y Selva Herbón, como tantas mujeres y hombres que están luchando a lo largo y ancho del país para que tenga un valor nacional y un carácter de este tipo y que después se adapte en cada provincia lo que ya existe en Río Negro, es que se pensó en lo colectivo. Podría haber llevado Selva, efectivamente, como decía Milman, a su hija Camila a Río Negro y terminaba con un dolor que no se extingue y no se va a extinguir. Pero no hay esperanza, no hay expectativas en el caso de Camila. Está muerta, asistida mecánicamente. Son las 11:56. ¿Qué nos quedan? Sí, 4 minutos para la tanda de las 2 y nos vamos. Qué velocidad. La verdad, el separador hubieras dispuesto directamente la cortina y listo. Bueno, voy a hacer un poco de memoria del tema que hoy planteaba el concejal Walter Festa. A lo largo de los años hubo muchas iniciativas en el Consejo Deliberante y también en el Ejecutivo de salir de ese esquema de alquiler de oficinas para que funcione lo público. Hoy, en la charla que tuvimos con Festa, daba cuenta de dos visiones diferentes que podrían ajustarse a comprensiones presupuestarias. En el caso de ANSES, es que decide, con recursos que tiene ANSES, adquirir el edificio, porque me parece que va a ser así, el inmueble donde funcionaba el viejo bingo. O el bingo anterior, es la misma empresa, pero aquí en la calle Bartolomé Mitre y Victorica. Va a comprar. Compra porque tiene el dinero y porque en el cálculo matemático y economicista, lo que se gasta hoy para el alquiler de la oficina donde funciona ANSES termina siendo amortizado en la compra a lo largo de 5 o 6 años o lo que sea. Pero ya capitaliza ANSES un edificio propio. Ustedes saben que desde el 31 de marzo, me parece que fue la fecha, el Monumental, ese bailable, dejó de funcionar. En la página de la municipalidad se mostró hace poco, y creo que todavía está allí, una caminata que hizo Mariano Hues en ese enorme galpón. ANSES quería comprar la cifra que dio a entender Festa, y si no es una cifra que nosotros tenemos. No tengo bien presente los datos, sí sé que el inmueble del bingo, el viejo bingo, sale algo así como 2.5 millones de dólares. En el caso de Monumental, la venta se había tasado en 3.5 millones de dólares. Es inimaginable que la municipalidad de Moreno pueda adquirir un inmueble por 3.5 millones de dólares. Lo digo para que la comprensión se ajuste a las realidades. Entonces la municipalidad va a alquilar ese lugar y seguramente colocará allí dependencias municipales, y hay que ver si en la gestión de Hues el alquiler del Monumental hace que baje el monto total de alquiler que tiene un presupuesto, atento a los costos que son elevadísimos en muchos casos. En el caso del Consejo Deliberante, y estoy hablando del inmueble, no estoy hablando en términos políticos, del inmueble, antes de dejar la presidencia, Mendieta había colocado en una orden del día, creo que fue en la última, un proyecto para rubricar un nuevo contrato con el propietario de ese edificio. Como asumía Contreras la nueva presidencia, y de aprobarse quedaba sujeto a un presupuesto que todavía no había sido aprobado, y además en la nueva gestión es el presidente quien decide qué hacer y cómo hacerlo, es que queda desafectada la orden del día esa cuestión que era un expediente. Se subía el monto de alquiler por oficina a 1.800 pesos, cada oficina, 1.800 pesos. La cifra era tan alta que en un momento, una charla que tuvimos y una entrevista que hicimos tanto con Contreras, después con Adriana Palacio, quedó demostrado que la autonomía del Consejo Deliberante es inviable. Traducido, el Consejo Deliberante funciona el inmueble porque lo paga el alquiler el Departamento Ejecutivo. De allí hay una necesidad de vínculo que de lo económico se traduce a lo político. Para discutir en términos políticos es por qué los consejos deliberantes tienen un presupuesto del 3% del general. Con ese 3% es imposible manejar en forma independiente un consejo deliberante. ¿Qué propuesta trajo hoy aquí? Por lo menos informó Festa que iba en el día de hoy a las 11 de la mañana él, Damián Contreras y Mariano Hues a lo que funcionó durante muchos años como una clínica. La clínica Matterfield está ubicada sobre la calle Victorica, muy cerca de lo que es el Club Defensores, a una cuadra y media. Allí hasta hace poco tiempo funcionó una feria que en definitiva no funcionó. Es un edificio, creo, pintado amarillo hoy. El problema que existe sobre ese inmueble es que todavía está alquilado y vencería el contrato en agosto. ¿Cómo se salva el traslado? Porque tal vez no hay que pensarlo en agosto. Si esto se discute hoy, porque me parece que aparecerá en la discusión legislativa hoy este tema como el central. Si se puede pensar en un traslado en el mes de agosto y de qué manera sostenerse aquí hasta agosto o un poco más. Bueno, prorrogando el contrato, es muy simple. Si al día de hoy no hay contrato, no hay contrato entre el propietario del inmueble donde funcionan las oficinas de cada uno de los concejales, no existe un vínculo contractual, bueno, se podría extender hasta tanto se resuelva esta cuestión, o bien se tiene que resolver, si es que se quedan allí, el monto de alquiler por oficina. Este será el tema principal hoy, me parece a mí, en el Consejo Deliberante, que queríamos compartir con ustedes como última información. Transitamos hoy la mañana con el testimonio grabado del diputado nacional Arispe, que presentó un proyecto para que el primer pozo a descubrir lleve el nombre de Teresa Rodríguez. Mañana no pudimos contactarnos hoy con Martino, pero mañana charlaremos con él para tener una mirada respecto de lo que es la lucha, la resistencia y por qué ese nombre tiene por lo menos una connotación que lleva a discutir si en términos de expropiación de YPF debería ponérsele al primer pozo el nombre y apellido, Teresa Rodríguez. Después vinieron aquí los trabajadores de Meca Castelar, que es una autopartista, ¿sí?, dentro de la UOM, es una metalúrgica. Hace 2 meses que los que eran dueños, un grupo accionario, intentó venderle a una persona muy importante de este rubro, estoy hablando de Norberto Taranto, esa planta, hubo ahí un pase de facturas entre los empresarios, se fueron, hoy están tomando la planta 80 trabajadores. Solamente obtienen el REPRO, que es un subsidio al desempleo de 800 mangos, y están las condiciones para que esa planta sea operativa. Va a realizarse el próximo día viernes una asamblea y un festival familiar el día sábado en la planta. Seguramente el viernes, después de la asamblea, se hará un corte, y esto lo estamos anticipando, sobre Autopista del Oeste a la altura de Yumbo. Esto es en Aedo. Estuvieron participando hoy los oyentes. Fernando Ochoa puso al aire la nota más que interesante con la señora Norma López. Iba a decir Susana Ponce, en un déjà vu. Norma López, que es la directora de género. A mí me parece que es mejor decir dirección de género, pero es dirección de la mujer. Hablando del tiempo, necesita tiempo, y que no va a ser de ninguna manera una política sectaria la que va a desarrollar ella. Lo escuchaste recién al diputado Milman, del proyecto que tratará la Cámara Alta hoy en el Congreso, que necesita darle la otra media sanción para convertir en ley el proyecto de la muerte digna. Y charlamos con el diputado provincial Juárez, del GEN, sobre el impuestazo, una modificación en el inmobiliario rural, en bienes y un punto nada más en los productos básicos, además de ganancias. Cuando digo bienes, es que la nación podría capturar ganancias en la provincia de Buenos Aires. Todo esto es un paquete que se agrega a ingresos brutos de las cooperativas, y ponía el caso de una cooperativa de Bahía Blanca. Todo esto da un número, 4.000 millones de pesos, de los cuales 900 millones la gestión Scioli distribuiría en las comunas. Todo esto fue la propuesta del día de hoy, además de los elementos internacionales, noticias internacionales que trajo Bernardo Tosi. Creo que cumplí con todo. ¿Todo eso hicimos? Poco, me parece. Mañana traeremos más aquí a la mesa y para compartir con ustedes en la 90.1. Gracias por estar de ese lado, acompañando a esta radio recuperada. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.